una respuesta del sector político. Quisiéramos escuchar a los oyentes que reclamen a los políticos. Pero cuando llaman para reclamarle a la CGT, como si la CGT tuviera que ocupar el lugar que los políticos dejaron y abandonaron, da la sensación de la gran confusión que hay. Yo no escucho nunca que digan, le voy a reclamar a mi partido político, fuera el que cualquiera de los partidos reconocidos del país, a ningún oyente. Jamás, nunca, nadie. Entonces, cuando eso pasa, hay una tremenda confusión. Y en esa tremenda confusión, aquellos que se quejaban cuando estábamos bien, ahora se dan cuenta que lo mal que ellos creían que estábamos, estábamos realmente bien. Y entonces, qué bien que estábamos cuando ustedes pensaban que estaban mal. Claro, es una manera interesante la de definir a esas personalidades. Muchos de los que decían esas cosas corrían a las cuevas a comprar dólares en la época de los Peroncho y la venden ahora para poder pagar los impuestos, para cubrir lo que los liberales le exigen. ¿Por qué no piensan un poco lo que hicieron? ¿Por qué no piensan un poco como sociedad a quién instalaron, aquellos que lo votaron? ¿Y qué pasó a aquellos que no lo votaron, que no hicieron la fuerza necesaria para evitar que este personaje llegara? A lo mejor, si cada uno de nosotros, para el balance de anual, nos miramos al espejo y nos preguntamos qué hice yo, vamos a empezar a descubrir que la mayoría no hizo nada por el prójimo, que intentamos hacer algo por nosotros mismos, sobrevivir, y bueno, y lo demás, y que se arreglen. Ese concepto permite la exigencia constante y permanente de una sociedad capitalista. Todos piensan que la persona vale por lo que tiene, y en realidad el hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. Y por eso, cuando el hombre confunde términos, termina eligiendo y votando a personajes como el que pusieron de presidente, que es algo así como pegarse un tiro en el pie. Alguien que se declaró anarquista, es decir, que está en contra del poder del Estado, y a su vez lo eligieron para manejar el Estado. Alguien que dijo que iba a ser el topo para destruir el Estado, y lo votaron la mayoría. El que dijo que venía con una motosierra a romper todo, no dijo que iba a construir. Nosotros, los que estamos acostumbrados a la obra pública, a ver un Perón que hizo 120.000 obras públicas, escuchar a este cachivache que decía que venía a romper todo, nos da una sensación de impotencia. Pero es lo que eligieron la mayoría de la sociedad. Y ahora no le piden a la CGT que lo corrija, lo tiene que corregir la misma mayoría de la sociedad. Cuando estén hartos, cuando se den cuenta del error que cometieron, y cuando acompañen las cosas que ocurren en la calle, posiblemente, entonces sí, salgan los demás para decir, bueno, que se vayan porque no nos representan. Pero ustedes que lo votaron y lo eligieron, son los responsables de arreglar este mamarracho. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy. En un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 20 grados en este momento en la capital del país, el transporte funcionando con normalidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Pero hay algunas empresas de transporte automotor que no le han pagado a sus trabajadores porque no han recibido el subsidio necesario para hacerlo, que tampoco pueden pagar los aumentos, y esas empresas están determinando hacer paros en la que no han cumplido con ese requisito. Así que algunas empresas del transporte automotor están en conflicto y la UTA no hizo ningún comunicado al respecto, así que no sabemos cuáles son. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 19 minutos pasan de las 6 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego, ¿cómo estás? Estamos, y escuchándote lo que vos decías, la cosa está que arde. Vos fijate que estamos en el cuarto trimestre del año y no tenemos cómputos, pero en el tercer trimestre de 2024, la tasa de desempleo de la Argentina se ubicó en el 6.9% y alrededor de 300.000 personas ampliaron la cifra de desocupados, y en cuanto a la cantidad de personas que estando ocupadas buscan más trabajo, creció casi un 18%. Los datos de la encuesta permanente de hogares publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censo indica además que respecto al trimestre anterior la desocupación descendió 0.7 al pasar de 7.6 a 6.9. Dentro de la franja de desocupados, la franja con nivel educativo superior y universitario pasó de 8.4 a 12.3% en el mismo periodo comparativo. Asimismo, la subocupación, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y que están dispuestas a trabajar mucho más tiempo, afectó al 11.4% de la población económicamente activa, y la tasa de actividad se mantuvo estable en el 48.3% en ese mismo grupo. Los otros ocupados demandantes y no demandantes disponibles llegaron a un total del 11.9%. Y en ese sentido, la presión sobre el mercado laboral entre desocupados y trabajadores ocupados que buscan más trabajo creció un 30.2%, y por la pérdida del poder adquisitivo, el universo que necesita reforzar ingresos teniendo empleo también subió un 18%. Es una gradación menor de presión laboral. Se encuentran personas ocupadas que no demandan activamente otro empleo, pero que están dispuestas a extender su jornada de trabajo, y el informe señaló que se consolidan cambios en el mercado de trabajo a costa de mayor precariedad, y el desempleo dejaría de crecer. La recuperación del empleo es lenta. En 2 meses apenas se crearon 13.000 puestos, pero se perdieron 178.000, y solo 7%. Y hay más gente buscando trabajo y más horas y no consiguen hacerlo, y esto empeora las condiciones, y es el persistente aumento del desempleo demandante, que pasó en un año 6.8 al 8.1%, y en relación al año pasado sobresale el aumento de la desocupación en el grupo de mujeres de hasta 29 años, que pasó del 23.7 al 24.8%, mientras que para la misma edad de los varones tuvo un descenso de 2.5 en la segmentación total por género, y la tasa de desocupación fue del 7.9% para las mujeres y 6.2% para los varones. La cosa no está fácil para el pueblo trabajador, y se destaca en el Gran Buenos Aires con un 7.6% y en La Pampeana con un 7.5% de desempleo, una tasa impresionante para estos tiempos que corren. Papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Ustedes saben que el CIANCE es un organismo encargado de reciclar los residuos de capital y provincia, y que tiene una administración compuesta por representantes nacionales, provinciales y de capital, es decir, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y la Nación opinan para determinar el funcionamiento de ese organismo. Bueno, terminan de nombrar presidente a Chiqui Tapia del CIANCE como un acuerdo de las partes, pero sostenido especialmente por provincia. Y el que tuvo una activa participación para convencer a todos fue el intendente Ferraresi de Avellaneda, y Chat Tapia es el nuevo presidente del ente del CIANCE, el encargado de la recolección de residuos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 20 grados tenemos en la ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Ministro Pista Línea de Saiza, con normalidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique Kepa. Bueno, Ica, va a realizarse el sorteo de la fase preliminar, no el sorteo de la Copa Libertadores, que esto va a ser cuando se definan todos los equipos. Hay tres fases preliminares antes de llegar a completar la fase de grupo de la Copa Libertadores. Esto es hace bastante tiempo, y hay que recordar que el único equipo argentino que está en esta fase arranca de fase 2, no de fase 1. Sí, el único equipo argentino es Boca. Clubes, no equipos, clubes. Bueno, está bien. Bueno. El formato del sorteo será de la siguiente manera. Los 6 equipos de la fase se van a dividir en 2 cupones de 3 conjuntos cada uno. A medida que salga uno de cada uno, se forman las llaves. Esta es la primera fase, E1, E2 y E3. Entonces, después, los que se van a eliminar, los que quedan, van a jugar con los equipos de la fase 2 y fase 3, que se sortean al mismo tiempo. Los 8 equipos del cupón 1, ya en fase 2, ya clasificados los que pasan la primera ronda, entre los cuales esta Boca, juega contra uno del copón 2. Ahí están los 5 peores rankeados, más los 3 provenientes de la fase 1. La primera fila de la llave C1, la segunda la C2 y la última la será así sucesivamente hasta llegar a la C8. Y los choques para definir los 4 equipos que van a clasificar a la fase de grupo son C1 con C8, C2 con C7, C3 con C6 y C4 con C5. ¿Quiénes integran la...? Para correctamente hablar, hay que decir clubes, porque equipos se cambian, no son siempre los mismos jugadores. ¿Puedo terminar de dar la información? Los equipos que se les ocurre. A ver, ¿puedo terminar de dar la información? No, porque es una costumbre muy vieja del periodismo deportivo. No, si me va a interrumpir, listo, no, cortame el micrófono, listo, ya está, no digo más nada, se terminó. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. No, tenés que decir todo lo que tengas que decir como corresponde, no como se te ocurre. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 29 minutos, el teléfono de la radio está abierto para que los oyentes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El hablar mal, por lo general ocurre muy seguido en el periodismo deportivo, se transmite después a la sociedad, o al revés, la sociedad habla mal y ellos corrigen. Los que saben y los que no saben repiten. Y entonces, cuando confunden cosas que no son sinónimos, que son diversas, porque los que participan son los clubes, no son los equipos. Y los clubes participan con diversos equipos. Es muy difícil que un mismo equipo represente todo un campeonato y toda una copa. Por eso se aprobaron los cambios, porque no juegan siempre los mismos. Ahora, cuando lo dice la sociedad, se lo puede tolerar, pero nosotros tenemos la obligación de utilizar el idioma como corresponde. Porque si no nos sumamos a la ignorancia y a la falta de conocimientos, en lugar de tratar de hacer lo que se puede para educar. Y me parece que cuando se confunde cancha con estadio, la cancha está llena, dicen los periodistas deportivos. Si la cancha está llena, no se puede jugar el partido. El estadio es lo que está completo en todo caso, y el público no llena la cancha. La cancha es el lugar donde se juega. Ahora, esas confusiones constantes y permanentes del idioma, de un idioma tan rico como el español, que tiene antónimos, sinónimos, parónimos, como no tiene ningún otro idioma, significa que el vulgo, el pueblo, asume eso como verdad revelada, y en lugar de cultivarse, se embrutece porque cree lo que escucha, cree lo que lee y cree lo que ve. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. La situación actual de la Argentina económicamente hace sobrevolar el recuerdo de aquel 2001, pero todavía no se han dado esas condiciones. El 2001, un día como hoy, se produjo el estallido social y el estado de sitio. Casi tres semanas después de la implantación del corralito, se produjo un estallido social que marcaba el fin de la presidencia de Fernando de la Rúa. Hay 7 muertos y más de 130 heridos en una jornada convulsionada en todo el país, con epicentro en el conurbano, y por la noche de la Rúa anuncia que implanta el estado de sitio, y la respuesta de la gente es una gigantesca caceroleada con miles de autoconvocados en las calles, y al filo de la madrugada renuncia el ministro de Economía, el ministro Domingo Cavallo, porque no soporta la presión del cacerolazo, con miles de autoconvocados en la calle al filo de la medianoche, y renuncia a sus cargos y se retira del gobierno. El gobierno de la Rúa está listo para irse en helicóptero. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Cuando la cultura ciudadana no tiene ejemplos que prediquen, y cuando los comunicadores sociales, los periodistas, los escritores no ayudan, se transforman transformando consciente o inconscientemente en cómplices de la desinformación y de la contracultura. Nosotros en las transmisiones de fútbol, cuando hacíamos periodismo deportivo, llegamos a poner a Ulises Petit de Murat en los comentarios, tratando de, por todos los medios, que la sociedad, además de la pelotita, le prestara atención a otras cosas de la vida, y logramos, por ejemplo, que Ulises Petit de Murat hablara de fútbol y Pedro Valdés hablara de cultura. Es decir, trocando los roles de los comentaristas. ¿Por qué? Porque los dos podían hablar de las dos cosas, pero lo importante era que el oyente que estaba en ese momento escuchando se nutriera de algo más, aprendiera algo más. Cuando una persona se cree más de lo que es y cree que sabe todo lo que sabe, se encuentra de pronto con un español, se pone a hablar con español y no le entiende la mitad de las cosas, porque no conoce el idioma. O como nos pasó a nosotros en Ecuador, que pedíamos una percha y no nos traían la percha, y dimos vuelta y preguntan por la percha, y sí, señor, estamos viendo, señorito, ya le vamos a... Y resulta que le dicen colgadera, y entonces no entendía lo que yo le estaba diciendo, aunque hablábamos los dos el mismo idioma. Porque el uso y el modismo hace que ni siquiera se entiendan los pueblos que hablan el mismo idioma. Bueno, este tipo de adjetivaciones del periodismo deportivo, que luchamos en charlas que hacíamos los viernes cuando hacíamos el periodismo deportivo, explicándole las cosas que no tenían que decir a los cronistas, cuando la cancha está llena, si la cancha está llena el partido no se puede jugar, el estadio estará completo, es una forma de dar explicaciones, pero no hay ninguna cancha llena, la cancha tiene 22 jugadores cuando juegan todos y no expulsaron a ninguno. Y entonces cuando se dice cualquier cosa, porque total todo vale, de esa misma manera, así, nos van distorsionando con el idioma el concepto de entender de qué se trata cada una de las cosas que pasan. Y cuando no se entiende, porque se habla mal, se usan mal los términos de un idioma tan rico como el español, corremos el riesgo de que cualquier embustero nos diga cualquier cosa y la sociedad lo acepte. ¿O ustedes no creen que el cachivache que tenemos sentado en la casa de gobierno, cuando habló de casta nadie sabía de qué hablaba, pero nadie le preguntó? ¿Alguno sabe qué significa la palabra casta o qué es la casta de los que lo votaron? No, le sonó raro, le sonó una cosa diferente. Y entonces cuando se pierden los hitos culturales, formativos y demás, y se dice cualquier cosa, repito, en uno de los idiomas más ricos, bueno, al vulgo se le puede perdonar. Ahora, los que usamos el micrófono, o los que escribimos, o los que hacemos un trabajo de comunicación, no, eso no se puede confundir. No se puede decir equipo cuando se tiene que hablar de clubes, y así sucesivamente, no se puede decir partido político cuando se tiene que hablar de oposición, si no especificamos qué partido político representa, porque a veces salen de un partido y votan otra cosa. Entonces, hay que explicar las cosas tal cual la pueda entender el prójimo, porque además de tener un idioma muy rico, están lo que se llama las cuestiones locales. Por ejemplo, nosotros tenemos argentinismos que ya fueron incorporados al idioma español por la Real Academia Española. Y cada país que habla el español tiene alguna cosa que ha aportado al idioma madre. Pero hay una situación real. Nosotros palabras del lunfardo las hemos logrado que se castellanizaran y ya se incorporaron al idioma, pero no nos pertenecen. El lunfardo es un idioma de los presos de hace mucho tiempo. Y todo ese tipo de situaciones van haciendo que se hable con propiedad. Los periodistas deportivos, me cansé de escucharlo, la cancha está llena. Si la cancha está llena, no se puede jugar el partido. Entonces, es el estadio el que está con público o sin público. Ahora, aparte de eso, hay una enorme cantidad de situaciones en cada una de las especialidades del periodismo, ¿no? Entonces, cuando informa un periodista parlamentario y dice, porque la bancada radical, y resulta que son tres o cuatro radicales que votaron una cosa diferente, no, no es la bancada, son los radicales disidentes de la bancada. Entonces, no es lo mismo confundir gordura con hinchazón. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Bueno, si lo tradujéramos un poco para que los compañeros oyentes lo entiendan un poco más, la casta es la descendencia real. Pero en este caso, como ya la realeza prácticamente no existe, es la familia, la casta de los Carbones, la casta de los de Rensis, todo el origen familiar. Por lo tanto, lo que este muchacho venía a destruir, y lo dijo usando esa palabra antigua, venía a destruir a la familia. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Claro, y como nadie sabía lo que era, porque justamente no se usa el idioma como corresponde, entonces creían que era una palabra revolucionaria, ¿no? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Cierto día, hablando con José María Muñoz, le pregunté por qué él decía peligro de gol. ¿A qué se refería? Y me dice, ¿y por qué es un peligro? ¿Para quién? ¿Para el que ataca o para el que se defiende? ¿Qué significa peligro de gol? No, dice, bueno, es el peligro, pero ¿el peligro para quién? Gordo, explícamelo porque no te entiendo. Y entonces nosotros decíamos sensación de gol, porque era una idea que uno podía tener de que esa pelota podía terminar en el fondo de la red. ¿Qué significa peligro? ¿Peligro para quién? ¿Para el defensor? Porque para el delantero está para eso, está para creer esa situación. ¿Cuál es la aplicación de peligro de gol? Ninguna. No tenía una explicación, porque no había un peligro. Había un error que producía la situación favorable al delantero si el defensor se equivocaba, pero no era un peligro. Peligro era, en todo caso, el error que había cometido, peligroso error. Pero bueno, él impuso eso porque se insistió en ese término, y peligro de gol, la gente decía, hay una sensación de gol. Entonces nosotros usamos sensación de gol porque era lo que había. Pero ¿cuál es el peligro de un gol? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 6:42 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester. Para el programa del señor Miguel de Renzi, Enrique, Diego, Perón, Evita, Néstor y Cristina. Eso fue lo que hice yo toda la vida. Soy afiliado al sindicato, aunque ya casi voy a cumplir 50 años, aunque esté jubilado. La conozco bien la historia, la conozco bien la historia. En el 76 salían a la calle también. Por fin se fueron estos peronistas, estos negros, dijo el vecino. Me gané el desprecio, el odio y la marginación de la sociedad políticamente correcta. Perón, Evita, Néstor y Cristina. Acá están, en la mesita de luz, los cuatro junto a mi viejo y a mi vieja. Gracias, Terencia. Buenos días, Miguel. ¿Usted cree realmente que aporta algo al bien común todo todos los días diciendo la culpa es de ustedes que lo votaron, la culpa es de ustedes que lo votaron, la culpa es de ustedes que lo votaron. Parece una madre judía, termínela con la culpa, ya está, ya pasó un año, asúmalo. Ahora hay que pelear por la reconstrucción. Terminemos con la culpa es tuya, la culpa es tuya. Ya está, salgamos de la culpa. Ningún psicólogo te mata con la culpa es tuya. Colabore con algo. ¿Y por qué le piden a la CGT? Porque es lo único que uno ve que es estable. Los partidos políticos se disolvieron. Los políticos nos traicionaron. Bueno, a alguien hay que buscar. ¿Y a quién busco? Y bueno, lo único estable que tenemos es la CGT. Por eso le piden a la CGT. ¿A quién le van a pedir que combata? ¿A las acciones sociales que tienen miedo de salir porque no quieren que les peguen? Es por eso. Basta de pedir culpa. Es depresivo. En vez de construir y dar apoyo a la gente moral, los destruye. Buen día, Miguel y equipo. ¿Cómo les va? Saluda José desde Campana. ¿Le suena Diego Kravets? Una reciente incorporación de La Libertad Avanza. Es, a partir de estas horas, el número 2 de la CIDE, la Central de Inteligencia. Otra de las figuras que se pasea por todo el arco político detrás de los cargos. Anduvo por el peronismo, fue afín a Ibarra en su momento cuando era jefe de gobierno de Buenos Aires. Después se paseó por el PRO, también por los distintos sectores, recaló en la intendencia de Lanús. En estos últimos tiempos fue funcionario de Jorge Macri en la ciudad y, bueno, es la nueva incorporación de los cachivaches. Seguimos contando figuras políticas que van detrás de los cargos. Buenos días. Buenos días, señor de Renzi y equipo. Mi nombre es Rubén de Tigre. Yo, como muchísimos oyentes, insisto en que tiene que haber un paro general, pero no porque la CGT sea responsable en lo político. La CGT lo tiene que hacer, porque sí, si se quiere, es político, pero tiene problemas en todos sus gremios. No hay un solo gremio que no tenga problemas. Así que eso por un lado. Por otro lado, la unidad piquetera tiene que salir a hacer cortes de ruta, de calles y a campes como hacía antes al otro gobierno que le daba de todo. Se lo dice alguien que participó en los movimientos sociales. Así que si se toman estas medidas, los políticos y todo el pueblo se va a adherir y esto cambia para destituir a este demente. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Miguel Ángel de Renzi. Mire, habla Ricardo de Morón, jubilado, y yo no lo voté a ti sinvergüenza. Pero yo le digo, cobré el medio aguinaldo y ya estoy para atrás. Menos de lo que yo sacaba el año pasado. Así que dese cuenta de lo que vamos a hacer todos los jubilados, a gastar menos de lo que verdaderamente tenemos que gastar. Ese es el paro nacional que tenemos que hacer todos los jubilados. Gastar menos y salir, que se den cuenta los comerciantes que se está gastando menos y ir todos juntos y sacar a este sinvergüenza, porque otra cosa no se puede decir. Ayer escuché un jubilado que no le alcanzaba la plata, acá en la misma radio de ustedes. Así que dense cuenta de lo que pasa. Gracias, Miguel Ángel de Renzi, por dejarnos expresar. Buenos días, que la pasen lindo. Hola, buen día. Habla Guillermo de San Telmo. De Renzi, la verdad que si usted es verdugo ahora, ni me quiero imaginar lo verdugo que era cuando era más joven, La verdad, ¿qué necesidad tiene de hacer esto? Estamos rodeados de estúpidos y usted hace esto. Déjese de jorobar, maestro, por favor. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Cuando no se soporta que le digan los errores y cuando cada cual no quiere asumir que lo que tenemos como gobierno es consecuencia de lo que no hicimos y en todo caso de lo que se hizo mal cuando pusimos lo que pusimos, entonces entramos en un problema muy serio porque no queremos saber nada. Yo no fui, yo no tengo la culpa, no, yo no soy. Miren, el señor que se sienta en el sillón de Rivadavia no llegó por dictadura, llegó porque lo eligió la mayoría del pueblo. Y ese pueblo que lo eligió, en un momento determinado, tiene que haber cambiado su voto, porque él no existía, Milei no existía, apareció en un momento determinado y se llevó el voto de varios sectores. No es que construyó un partido político, armó campaña, no, no, no. Apareció un offside, apareció un supuesto distinto, los medios le pusieron atrás lo que había que ponerle y dijeron, vamos por ahí, cambiemos, ya no se puede vivir más, decían. Y votaron cualquier cosa porque en realidad no escuchaban lo que él estaba diciendo. Él le decía que venía a destruir el Estado, votaron a uno que va a destruir el Estado. Que venía con una topadora a romper todo, votaron uno que venía a romper todo. Le dijo que iba a ser un infiltrado para que el Estado desaparezca, votaron eso. Y no lo tienen que haber escuchado, porque no creo que la mayoría del pueblo piense eso. Ahora, si piensan así, bueno, tenemos lo que piensa la mayoría. Pero si no lo escucharon, la culpa no es de Milei, es de los que no lo escucharon. Entonces, cuando un personaje aparece y hace lo que está haciendo y no tienen ni siquiera un mínimo de legisladores sentados en el Parlamento y logró todo lo que logró, y ahora andan muy preocupados algunos porque descubrieron a un senador lleno de dólares que sería un botón de muestra de cómo compraron voluntades. Y entonces cuando decía que luchaba contra la casta, y nadie sabía lo que era la casta, y lo primero que hizo fue comprar a los que no pensaban como él, y transcurrió un año y cambió 150 funcionarios, y endeudó a la Argentina en 120 mil millones de dólares más de deuda externa, y no le distribuyó coparticipación a las provincias y se frenó toda la obra pública. Este que está sentado allí, este presidente, no fue consecuencia de una dictadura. No es consecuencia de un traidor que dijo una cosa e hizo otra. No. Dijo esto que iba a hacerlo. Y lo está haciendo. Entonces, no podemos después pedirle a otros que salgan a resolver lo que nosotros votamos mal. Cuando yo digo, no se le puede reclamar a la CGT que resuelva el voto mal que yo hice porque me equivoqué al votar, lo que estoy diciendo es, no, salgan a la calle y en la calle, el pueblo protestando, seguramente los gremios van a salir. Pero es al revés. Hay que pedir que aquel que se equivocó en el voto y está arrepentido sea el que inicie la protesta, porque que salgan los que no estaban de acuerdo no es ninguna novedad, que salgan los que lo están pasando mal no es ninguna novedad, pero la pregunta que se tiene que hacer la sociedad es, no es consecuencia de una dictadura. Está ahí por el voto mayoritario. ¿Cuántos piensan como uno y cuántos piensan como Milei? No nos confundamos, porque no está ahí porque se le ocurrió. Está ahí porque una mayoría pensó como él. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 6:52 a.m. El teléfono está abierto para que usted llame. Diego. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Derechos humanos está ahora en la mira de la motosierra de Milei. Advertencia sobre el vaciamiento del área tras nuevos despidos en el Ministerio de Justicia. Se busca destruir la Secretaría de Derechos Humanos, que es el objetivo final del gobierno. En una carta abierta a distintos organismos de derechos humanos, insiste en la restitución de 2.400 trabajadores que perderán su fuente de trabajo a partir del 1 de enero, y este despido de trabajadores, profesionales, operadores y administrativos terminaría por destruir la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y la sentencia acompaña un centenar de firmas de organismos de derechos humanos en rechazo al anuncio del gobierno respecto de 2.400 despidos en áreas del Ministerio de Justicia. A partir del 1 de enero, como el martes confirmaron el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Justicia, se procederá a hacer la limpieza dentro de las filas del Ministerio de Justicia, lo que afecta notablemente a derechos humanos, que tendría un gran vaciamiento, y enterramos a los 30.000 desaparecidos para que no vean más la luz del sol. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Tenemos un primer informe internacional. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Militares de Francia entregaron 120 toneladas de ayuda en Mayotte después de que Sido devastara el archipiélago francés de ultramar situado en el Océano Índico. El cargamento contenía alimentos enlatados y agua potable para atender las necesidades más acuciantes de los ciudadanos afectados por el ciclón. Sido descargó su furia sobre la zona con vientos de más de 220 kilómetros por hora cuando tocó tierra el sábado. Según las autoridades, el número de víctimas mortales asciende actualmente a 31 personas, pero se teme que haya cientos de fallecidos más. Miles de ciudadanos permanecen desaparecidos y los equipos de rescate afirman que el hedor de los cuerpos en descomposición es insoportable. Unas 1.500 personas resultaron heridas, más de 200 de ellas se encuentran en estado crítico. Las autoridades locales afirman que un tercio de los 300.000 habitantes del archipiélago sigue viviendo en una situación precaria. El presidente francés Emmanuel Macron anuló su presencia en la cumbre de Bruselas y tiene previsto inspeccionar las zonas damnificadas este jueves. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Estamos terminando el año y esta emisora, AM650, dejará de llamarse Radio Belgrano. Y Radio Belgrano va a pasar a M570. Más allá de esta circunstancia, nosotros vamos a volver en marzo con nuevo equipo, con nuevos compañeros, con una situación donde trataremos de cubrir el año que viene, que va a ser muy pesado por las elecciones de medio tiempo, y donde tendremos que estar viviendo momentos muy difíciles, porque la economía va a pegar el salto más grande, si es que se anima a hacer lo que dice, de que la va a abrir en un pacto con Estados Unidos para hacer libre mercado. Supuestamente nosotros a Estados Unidos, ¿qué le podemos vender? se imaginan la inundación que vendrán aquí para arruinar definitivamente a la industria nacional. Ya el acero chino está provocando una crisis en los fabricantes de acero del país. Entonces, cuando vemos que todas las promesas son de apertura económica, lo mismo que pasó con Martínez de Hoz, lo mismo que se intentó hacer con Domingo Felipe Cavallo, no hay nada nuevo. El liberalismo nunca fue nuevo, siempre fue viejo y siempre hizo lo mismo. Y siempre terminó cerrando con represión. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Ayer se mataron el piloto y el copiloto de un avión de la familia Brito que se pasó de velocidad en la pista y se están investigando los motivos, pero entró muy fuerte y terminó con la vida de los dos que piloteaban, que no venían pasajeros arriba de ese avión. Había hecho un viaje a Punta del Este y había dejado allí a los pasajeros. Bueno, este avión pertenece a la familia Britos, pero parece que la prensa no quiere dar a conocer de quién era el dueño. 7 de la mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete de la mañana, la República Argentina. 20 grados la temperatura, 20 la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. El presidente de River se llama Jorge Brito, para los que corrigen. Jorge Brito, no Britos. La Corte Suprema de Justicia estableció un nuevo mecanismo que permitirá acelerar el sorteo de conjueces, evitando la paralización de expedientes por falta de mayorías en el máximo tribunal. El procedimiento aprobado contempla que, ante la imposibilidad de alcanzar consensos para completar la mayoría requerida, se efectúe de manera expedita el sorteo de conjueces, asegurando así que los casos continúen su curso normal. Esta medida pretende evitar el bloqueo de causas y garantizar el acceso a la justicia en tiempo y forma. Además, estableció que un mismo conjuez será designado para resolver casos análogos, asegurando coherencia en los fallos y evitando la atomización de la jurisprudencia que podría derivar en variaciones constantes en las sentencias de la Corte Suprema debido a la rotación de conjueces. En este marco, el máximo tribunal informó al Senado y al Poder Ejecutivo que las listas de conjueces se encuentran vencidas, lo que podría derivar en complicaciones si los presidentes de las cámaras federales no pudieran integrar el tribunal de determinadas causas. Se espera que ambas instituciones trabajen para actualizar las listas y garantizar la disponibilidad de conjueces idóneos. Esto es lo que ha decidido el gobierno. No sé si va a servir o no, pero bueno, es una medida que toma a ver si se puede de alguna manera tratar de acomodar la justicia, que está bastante desacomodada en los últimos tiempos y que siempre tira para un solo lado, ¿no? El lado que siempre, por algo, se llama Comodoro Pro a lo que es Comodoro Pi. Bueno, la cuestión es esta, ¿eh? Vamos a tener, en este caso, la posibilidad del sorteo de conjueces en la Corte Suprema de Justicia. Apareció Carita Milei, la que mandó a que no la graben, no le graben la voz, y que quiere debatir con Cristina Fernández de Kirchner. Bah, es una cosa de loco. No puede elaborar una oración con sujeto y predicado, como algunos más también, ¿no? y quiere ser cabeza de compañías, ¿no? Como Diego Carbone lo sabe muy bien, como las viejas revistas, ¿no? Y la verdad que no llega ni a primera corista. Bueno, Javier Milei encabezó el acto de cierre de año de La Libertad Avanza y dijo: dijeron que durábamos un mes y acá estamos. La secretaria general de la presidencia fue la encargada de concluir el evento donde el Partido Liberal firmó un acuerdo de cooperación entre provincia y ciudad. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, encabezó el acto de cierre del año de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, donde la fuerza política firmó un acuerdo de cooperación entre la estructura partidaria porteña y la bonaerense. Nos dijeron que este gobierno duraría un mes, sin embargo acá estamos con un año de gestión y dando la batalla cultural, aseguró Karina Milei durante el evento que se realizó en el Teatro Porteño Gran Rivadavia. Bueno, de estar en la pavada esta de la batalla cultural, sería bueno que se ocupen de la gente que no tiene trabajo, ¿no? La que no llega a fin de mes, los jubilados que no pueden comprar los medicamentos porque no ganan suficiente. Bueno, en esa línea, la hermana del presidente Javier Milei sostuvo: todos los que dijeron estos son los mismos que querían que nada cambiara. Y ahora que están viendo los resultados de nuestro primer año de gestión, tienen mucho miedo, ¿sí? Tienen miedo porque están llevando el país al desastre. Por eso tienen miedo. Los resultados que genera esta gestión están generando que la gente tenga miedo por dónde va a terminar este país. La verdad, son personajes inefables los dos hermanitos que manejan y administran la Argentina. Bueno, en el gobierno porteño le quieren dar una lavada de cara al gabinete. Y Grindetti, espero que ahora Grindetti, que renunció como jefe de gabinete del gobierno de Jorge Macri, se dedique a administrar como corresponde independiente, cosa que no lo ha hecho desde que el tránsfuga de Fabián Doman se escapó después de ganar las elecciones, dejó hecho todo un desastre, vino este muchacho, hizo otro desastre también, y espero que se dedique ahora a arreglar todos los desastres y desaguisados que dejó y que está dejando en el club, Con esto no le quito responsabilidad a Moyano, a Moyano y a Pablo Moyano, que hicieron un desastre manejando Independiente, pero estos muchachos dilapidaron todo el crédito político que tuvieron, ganando la selección de una manera muy cómoda y dejando a Independiente otra vez en una situación casi terminal. Así que espero que este muchacho ahora se dedique a ser presidente de Independiente y ya se deje o se dedique directamente a la política o se dedique a ser dirigente de fútbol, pero las dos cosas no se pueden. Bueno, sí se puede, ¿no? Porque el presidente de la AFA también va a ser presidente del SEAMSE. Es una cosa increíble. Bueno, sería desplazado por Gabriel Sánchez Cini, quien venía desempeñándose como vicejefe de gabinete. Este cambio se suma a la salida de Diego Kravets de la Secretaría de Seguridad. Néstor Grindetti renunció a la jefatura de gabinete en porteña, cargo que sería ocupado por quien lo secundaba en la cartera, Gabriel Sánchez Cini, un dirigente ligado a Mauricio Macri. El exintendente de Lanús continuará como asesor del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en una nueva Secretaría de Estrategia Política. La salida de Grindetti del gabinete de la ciudad se suma a la de Diego Kravets, quien dejó la Secretaría de Seguridad para sumarse a las filas libertarias como número 2 de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la mal conocida como SIDE. Cerramos con el deporte y tras ganar el premio Puskás al mejor gol del año, recordamos un golazo de chilena al Everton en la Premier League, ahora Alejandro Garnacho, el hombre que está de alguna manera casi designado para ser el reemplazante de Ángel Di María en la selección argentina, ahora está en la órbita de uno de los grandes del fútbol europeo, de otro de los grandes, hoy por hoy está en Manchester United, ahora lo quiere el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, el club en el cual el delantero realizó gran parte de su etapa formativa antes de llegar a los Diablos Rojos en 2020. El colchonero, según el diario The Sun, el corchonero expresó su interés y monitoreó la situación de Garnacho luego del escándalo que lo sacó del derbi de Manchester, ¿no? Pues el otro día jugaban Manchester United y Manchester City, y se conociera que está siendo investigado por filtrar información confidencial como la formación del equipo. Bueno, algo bastante grave, pero la cuestión es que una posibilidad de salida para Garnacho es ir a jugar al colchonero español, el Atlético Madrid. 7:08 de la mañana en la Argentina, 20 grados la temperatura, 20 la sensación térmica, la humedad 88%. Cerramos el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Cuando recién Enrique dijo de los políticos en Independiente, me venía a la memoria la vinculación permanente del fútbol y la política históricamente. Siempre anduvieron de la mano. Cuando Armando era presidente de Boca y debía muchísimo dinero a Impositiva, le ofrecieron cancelárselo si aceptaba ser candidato a gobernador del gobierno. Y Armando aceptó y fue la fórmula de Lanusse, donde estaba Ezequiel Martínez de candidato a presidente y Armando de candidato a gobernador. Siempre el fútbol y la política estuvieron vinculados. En Racing, ahora, con Milito, entra Lacunza, el dirigente del PRO. Y así podemos nombrar históricamente a todos. La vinculación de la política partidaria, de los partidos políticos con los clubes, es muy vieja. Sin embargo, el Independiente durante muchísimos años habían logrado que no se metiera en la interna. Era la agrupación y lista roja y ahí nadie hacía política partidaria porque estaban en cada sector pensadores distintos. Y después entró en la comunidad de todos. Ahora, ¿por qué se recurre a la política o la política recurre al fútbol? No, habría que ver qué cosa pasa primero, ¿no? Por lo general, porque se supone que el político puede hacer algo. Allí está el estadio de Racing y Cereijo haciendo que el cemento que escaseaba en aquella época en el país llegara para hacer el estadio. Y así podemos nombrar a todos los clubes, sin excepción. O el proceso militar que dejó el estadio de River y el de Vélez preparado para el Mundial y lo heredaron los clubes. Y Petreca, que dirigente de Vélez, que tenía una vidriería, le vendió todos los vidrios para la reforma del Mundial de los estadios y después tuvo no sé cuántos años para cobrar. Es decir, la política permite una vinculación o busca una vinculación con el fútbol porque es un vehículo popular, es una manera de llegar a una mayor cantidad de gente. Ahora, también desde los clubes se pega el salto hacia la política. ¿Por qué pasa esto? Y porque un político se mezcla en la actividad deportiva de un club o en la vida de un club porque es más proclive a mezclarse. Porque si no, no se consigue determinadas cosas. No es simple, no es fácil. Sobre todo en el ascenso, si no hay una protección o un vínculo con el intendente, con el gobernador, con quien fuera, con algún referente de la política, se hace muy complejo, o del sindicalismo, qué sé yo, el presidente de los Andes es un dirigente sindical. Entonces cuando vemos que se tiene que recurrir en las sociedades sin fines de lucro a personas que están en otra actividad pública, o al revés, esas otras personas se meten en los clubes para tener un mayor crecimiento en sus ideas, nos damos cuenta del poder de convocatoria que tiene un simple partido de fútbol. Un simple encuentro de fútbol provoca una enorme cantidad de cosas alrededor. Y entre ellos, desde el año 30, el profesionalismo y el superprofesionalismo que hoy se vive. Ustedes piensen que Messi es una de las personas más ricas del mundo. Eusebio lo mismo, y así podemos nombrar a cualquiera de los consagrados en la Liga Superior de Fútbol. ¿Y eso por qué? Y porque son la excusa para mover multitudes que además se transforman en un gran negocio. La pasión por los deportes ha hecho que simultáneamente crecieran negocios paralelos insospechados por esos mismos que tienen tanta pasión. El negocio de la televisión es el primero. Y ahí podríamos enumerar un montón de otros negocios, la publicidad, etcétera. Y todo simplemente porque un episodio deportivo llama a mover multitudes. El éxito deportivo es más importante que un éxito político. Argentina salió campeón del mundo hace 2 años y fue título de todos los diarios del mundo. Ahora puede cambiar un presidente cada 4 años, cada 6, y eso le importa a un grupo de argentinos, nada más. Es decir, la trascendencia que da un hecho deportivo no lo da ni siquiera la política. Y es notable, si estudiamos el profesionalismo, vamos a ver de qué manera se vincula siempre la política y el fútbol, o el fútbol y la política, depende. Ahora, hubo clubes como Independiente que tenían durante muchos años administraciones que tenían una interna sin meterse en la política grande del país. Pero entró en la política grande del país y bueno, y así estamos, como están todos los demás. Y vemos, por ejemplo, que uno de los que no entró en eso es Vélez. Vélez se mantuvo siempre, más allá de la pertenencia a un sector político determinado, de un presidente, no se metieron para nada en la política nacional. Hay otros clubes que sí, se zambullen en la política nacional, están todo el tiempo, y gravitan todo el tiempo. Boca ha sido la excusa para Armando, ha sido la excusa para Macri, ha sido la excusa para muchos. Y así podemos nombrar otros clubes. Bueno, Milito en Racing ahora lo llevó a la Cunza. ¿Y por qué? Bueno, porque es un hombre que se quiso comprometer en la política del club. Y yo recuerdo que cuando nos tocó ser presidente colegial, nosotros llevamos de secretario al secretario general del MIT. ¿Por qué? Y porque estaba dispuesto a colaborar con el club. A veces uno busca en el político la posibilidad de que ayude a un club. Así que bueno, todas estas cosas que pasan en las sociedades civiles sin fines de lucro ocurren cuando ya no alcanza el sacrificio del socio. Ustedes piensen que hay entidades con 100.000 socios y sin embargo eso no alcanza para mantener un plantel profesional. Hay que hacer otras cosas, hay que tener otro dinamismo comercial, otra mirada, etcétera. Y el club que ponga un gerente comercial y se dé cuenta de eso va a avanzar mucho más que el otro, porque hoy todo está comercializado por la televisión y son prisioneros los clubes del negocio de la televisión. Ahora, los que tienen más de 100.000 socios tienen el problema que los estadios no pueden darle capacidad a todos los socios. Entonces la televisión le vino a hacer un favor, porque esos socios pagando y no pudiendo entrar era una bomba de tiempo. Entonces le llega el partido en directo y el socio, bueno, no lo puedo ir a ver al club, pero lo veo por televisión. Porque en el hecho de hacerse socio de su club, de amores, de sentimientos, de lo que fuera, se baten récords. Ahora, hay clubes de fútbol y hay clubes con fútbol. Porque se han desarrollado a través del fútbol un montón de otras actividades deportivas. Independiente tiene un montón de sedes, subsedes y deportes en general. Racing tiene menos. River tiene su sede social activa y deportiva, y Boca tiene menos. Pero todos tienen algo al margen del fútbol. Entonces, el fútbol ha servido para socialmente, para quitar al chico de la calle, y también ha servido, el club me refiero, y también ha servido para que los políticos vayan allí, o al revés, de allí salgan para hacer política. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. ¿Qué falta que haría Rosas ahora, no? ¿Cómo te va, doctor? La verdad que sí. Realmente, cuando uno piensa la clarividencia de Rosas, ¿no? Esa visión de estadista que tenía. Hemos recordado el 13 de diciembre el fusilamiento del coronel Manuel Dorrego, gobernador legítimo, el primer gobernador federal de la provincia de Buenos Aires, quien fuera depuesto por una revolución ocurrida el 1 de diciembre de 1828 por el general Juan Galo de la Valle, que venía al mando de las tropas que volvían de la guerra contra el Brasil. Y Rosas fue el primero en advertirle a Dorrego que existía un complot organizado por la logia de los unitarios rivadavianos que tenían planeado hacerle una revolución. Y de inmediato le propone como solución que deje la ciudad y se vaya hacia el interior, donde estaba todo el grueso de las provincias federales, y que venga con el auxilio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Estanislao López. De esa forma, esta revuelta sería fácilmente derrocada. Sin embargo, Dorrego desoyó estas ideas de Rosas, y él consideró de que eran medios infundios. Sin embargo, cuando llegan las tropas al mando de la Valle, se acantonan en el convento de San Francisco, al lado de la actual iglesia del Pilar, donde está el cementerio en esa zona, y de allí organizan su revolución. Dorrego todavía seguía dudando, llama a las tropas que tenía a su mando, y las tropas desaparecen, es decir, lo dejan solo. Y es entonces cuando decide irse a los alrededores de la ciudad para levantar un ejército que organiza, bueno, con milicias, con gauchos, pero que es fácilmente destruido por las fuerzas de la Valle, que venían con armamento, con municiones, con una organización, eran veteranos de la guerra contra el Imperio del Brasil, y fácilmente lo derrocan en la zona de Navarro. Y no solo eso, sino que los dos edecanes que tenía Dorrego lo traicionan y lo entregan prisionero a la Valle. La Valle inmediatamente ordena su fusilamiento, precisamente por orden de la logia unitaria, que incluso le mandan cartas secretas que él conserva, pese a que le dicen estas cartas hay que quemarlas inmediatamente. Sin embargo, Lavalle ni siquiera le hace un juicio a Dorrego, ni se entrevista con él, directamente ordena su fusilamiento. Y Dorrego, que tenía solo 41 años, cuando uno piensa todo lo que hizo en esos pocos años, este hombre que había sido militar, político, legislador, periodista, realmente un hombre extraordinario, lo único que pide entonces es papel y lápiz para escribir unas cartas a su mujer, Ángela Bodríguez, a sus dos hijas, a Entalilao López, al gobernador de Santa Fe, donde dice: ignoro la causa de mi muerte, me han dicho que me van a matar dentro de pocas horas. Bueno, y lo único que pide entonces es que esa muerte no sea motivo de nuevos enfrentamientos entre los argentinos. Quiere poner fin a esa guerra civil, ¿no es cierto? Realmente, cuando uno ve la interés, el valor, el coraje de este hombre, que al ser fusilado queda su cuerpo durante horas tirado allí sobre la tierra, ensangrentado, y cuando lo entierran a pedido de su primo, que era párroco allí en la zona, encuentran que tenía una cantidad enorme de heridas, no solo provocadas por el fusilamiento, sino heridas viejas, ya que Belgrano había ganado todos títulos militares en batalla, ¿no es cierto? Él llegó al grado de coronel por las luchas que había realizado. Él había dejado su carrera de abogacía en la Universidad de San Felipe en Santiago de Chile para dedicarse al servicio de las armas luego de la Revolución de Mayo de 1810. Ahora, él, cuando uno revisa la historia y encuentra estas cosas, y después vos ves el fusilamiento de Juan José Valle con su carta a la hija y demás, ¿cómo se repiten algunos sucesos, no? Bueno, evidentemente hay una gran similitud entre ambas personalidades, ¿no es cierto? Es decir, Valle también fue realmente el que él entrega su vida, pese a que se le había dicho de que, bueno, que no lo iban a matar, y sin embargo lo primero que hacen es ordenar también su fusilamiento, ¿no es cierto? Él que se hace responsable por la revolución en 1956, donde él se levanta contra la revolución de Aramburu y Rojas, ¿no es cierto? Cuando él pretende volver a que haya aquí unas elecciones libres, ¿no es cierto? Él que pretende la vuelta de la Constitución de 1949, es decir, un hombre que brega por el derecho y por la ayuda a toda la clase popular tan perseguida por la revolución fusiladora, ¿no es cierto? Son, sin lugar a dudas, esos grandes personajes de las causas nacionales que lamentablemente se repiten los hechos, ¿no? Exactamente, y terminan incluso dando su vida, ¿no es cierto? Fusilados precisamente por quienes se supone que son hermanos, ¿no es cierto? Es decir, esa situación, cuando uno ve los enfrentamientos, ¿no es cierto?, en estos momentos difíciles, donde también hay realmente se hace gala de el accionar de las fuerzas policiales y de seguridad, ¿no es cierto? Es decir, se va gestando realmente un clima de odio entre los argentinos. Pienso de que tenemos que sacar nuestro... Bueno, se cortó la llamada de la exposición que estaba haciendo el doctor Cantilo, que la verdad nos están nutriendo con recuerdos del revisionismo histórico, pero que tienen que ver también con pasajes de nuestra historia grande de la Argentina. El fusilamiento de Juan José Valle y el fusilamiento de Dorrego tuvieron muchas cosas de simultaneidad. Y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:31, 12 grados, 19 grados, 8 décimas la temperatura. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbones. El 19 de diciembre de 1916 se libraba la batalla de Verdún y terminaba la invasión alemana a Francia. Con esta batalla, la más larga y sangrienta de la Primera Guerra Mundial, el combate entre tropas francesas y alemanas se desarrolló desde el 21 de febrero hasta el 19 de diciembre. Se calcula que murieron cerca de 1 millón de soldados después de 303 días de guerra de trincheras, y los franceses lograron hacer retroceder a las tropas del Kaiser y se avecinaba el fin de la Primera Guerra Mundial con la derrota de la Alemania, que tenía en jaque al mundo para convertirlo en una sola nación ocupada por las tropas del prócer de los alemanes, que querían ser los conquistadores del mundo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Bueno, con el avión que ayer tuvo problemas con la muerte del piloto y del copiloto, dicen que entró muy ligero a la pista de aterrizaje, que entró a una velocidad no recomendada, y ahora están haciendo los peritajes para comprobar si es así y si hubo alguna falla en el avión, o si de verdad entraron simplemente porque se equivocaron con demasiada velocidad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 19 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7:34 Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Ustedes saben que la jornada de hoy presenta algún pronóstico de lluvias y después va a estar soleada la tarde. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Con cielo nublado, la máxima de hoy está estimada en 30 grados. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En las Malvinas en este momento hay una temperatura de 6 grados y una máxima estimada en 10 grados con chaparrones. Está lloviendo en las Islas Malvinas. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En nuestras bases antárticas para un país bioceánico y bicontinental, en Marambio, está llegando la información que hay una temperatura de 5 grados bajo cero y una máxima estimada que llegará solamente a 2 grados bajo cero. Estas temperaturas son de registro reciente, de hace media hora. La base Esperanza, la temperatura es de 3 grados bajo cero, con una máxima de 0 centígrados. En la base Carlini, la actual es de 1 grado bajo cero, con una máxima de 3 grados sobre cero. En San Martín, para un país bioceánico y bicontinental, base de la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero, con una temperatura máxima estimada en 1 grado. Los registros de las temperaturas son recientes y están llegando en este momento a nuestra mesa de trabajo para que completemos con la base Orcadas. La temperatura es de 4 grados bajo cero y una máxima de 1 grado. Y en la base Belgrano 2, la temperatura registrada es de 8 grados bajo cero, con una máxima de 0 grados centígrados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Un incendio en una fábrica textil. Están trabajando varias dotaciones de bomberos. Vamos a ver, es una noticia en desarrollo, que en qué zona se está produciendo el incendio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Bueno, se vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Tal vez este año una de las fiestas de Navidad y Año Nuevo más tristes por la situación económica, pero me trae a la memoria cuando nosotros éramos chicos y estaba la misma ilusión que hoy tienen muchos, que a lo mejor dejan de comprar una sidra y un pan dulce para jugarse un billetito de lotería en la Nacional, en la de Año Nuevo o en la de Navidad. En aquel entonces, cuando yo era pibe, pasaba un señor, una señora, que eran los quinieleros del barrio, y tocaban a las puertas el timbre, la lava, o simplemente golpeaban las manos y decían: señora, ¿no quiere jugarse un numerito que a lo mejor se le da y cambia la suerte? Y eso quedó, y Carlitos Gardel le dedicó este tema a los quinieles. El verdulero con su canto matinal que nos despierta ofreciendo papa nueva y especial. Hoy lo imita el quinielero y en su promesa temprana nos dice que hay vento fresco tres veces a la semana. Y en su fuego en el vocero dice en tono original: quinielero, patrona quiere jugar, hoy en Córdoba tenemos y mañana Tucumán. Y para desquite el viernes se juega la Nacional. Su texto le llevo al cráneo, redoblona su escalera. Apúntese un numerito y verá cómo es primera. Si usted me acierta, le juro, mi patrona que va a cobrar, porque mi capitalista es ventudo y gran bacán. Un forastero del norte se nos llevó un capital. Cuando salió el 07, pucha, que nos tuvo mal. Y todavía hay filanteros que nos tiran a embocar, sabiendo que es juego noble, que es industria nacional. Y si no embocan, ¿qué importa? Yo les traigo de verdad ilusiones y alguna vez realidad. Y por último, el consuelo de aquel refrán decidor: el que anda mal en el fuego no erra una en el amor. Su talento le llevo al cráneo, redobló una su escalera. Apúntese un numerito y verá cómo es primera. Si usted me acierta, le juro, patrona, que va a cobrar, porque mi capitalista es ventudo y gran vaca. Miranda, que era el jefe de la economía de Perón, lo va a ver a Perón y Perón le dice: bueno, ponga el proyecto que me contó el otro día en marcha. Sí, pero no hay dinero, general. Sí, ¿cómo que no? Con el impuesto a los tontos. Y Miranda no sabía qué preguntarle y al final le dice: ¿eso qué, general? El juego, mijo, el juego. Todo lo que da el juego lo vamos a destinar a la obra que usted me pidió. Buscando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. 42 minutos pasaron de las 7 de la mañana. El teléfono de los oyentes está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Muy buenos días, habla Juvenal para el programa de Rensis. Mire, he descubierto que la funcionaria esta escribe con la mano izquierda, ¿no? La Bullrich es izquierdista, es comunista, firma con la mano izquierda, es comunista la Bullrich porque firma con la mano izquierda. Uno, dos, sí, estoy de acuerdo, tenemos que ir, o tengo que ir, a la casa de cada senador, cada diputado, porque ellos son los que nos tienen que resolver los problemas. ¿Para qué los elegimos? Aparte de ir al obelisco, a la 9 de julio, a la plaza 9 de mayo, a la plaza de gobierno, tenemos que ir a la casa de los diputados y senadores. Dos, tres, los paros tienen que ser indeterminados, tienen generales e indeterminados. Y como siempre digo, nadie habla del amigo este Macri, está oculto Macri, nadie habla, nadie dice nada de él. De Cristina, como siempre, un saludo eterno para ella. Un abrazo, adiós, hasta luego. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Acá en Mercedes más o menos se calculan unos 5.000 jubilados que hay, a lo mejor un poquito más. Bueno, las protestas en la puerta de PAMI los miércoles son 10 personas. 10. Ahí tiene el ejemplo de lo que es el espíritu combativo del pueblo argentino. No hay caso. Pero igualmente la CGT tendría que estar en la calle y haciendo paros de verdad. Huelga general por tiempo indeterminado. Y 3 o 4 millones de personas en la calle. Chao, sigo escuchando. Muy buenos días, Miguel Ángel de Renzi. Lo que pasa es que este pueblo no se hace responsable de lo que hace. Esos que antes salían todos a la calle no salen más porque tienen miedo. Y bueno, ¿y antes por qué salían? ¿Porque era que un pueblo débil? ¿O lo amenaza nada más que la Burri? ¿O con esa se acobarda? Y bueno, entonces empiecen a defender sus derechos y salgan a la calle todos los que votaron a este gobierno. Si no, aguántenselo, que lo destruyan, porque lo van a llevar a la esclavitud. Así se termina de una vez por todas, ya que no saben defender al peronismo, pero al verdadero peronismo, no a estos cipayos nada más, que sabe, se dicen peronistas y entregan también al pueblo. Así que ahora aguántensela, sepan defender lo que corresponde a los argentinos, lo que tenemos, lo que nos merecemos. Gracias, Miguel Ángel. Rodolfo de Quilmes. Buen día, Miguel Ángel. Guillermo de Bursaco. Cuando usted habla de que los que votaron a Milei votaron en contra de los peronchos son los peronistas truchos, los que primero fueron liberales y después fueron progresistas berretas y nos dejaron desindustrialización, destrucción del sistema ferroviario, la marina mercante, los astilleros, beneficios a los bancos, monopolios, oligopolios y familias durmiendo en las calles. Los peronchos, los peronistas truchos, porque peronismo hace 50 años que no tenemos y las consecuencias están a la vista. Entonces los que votaron a Milei votaron en defensa propia. ¿Sabe lo que pasa, de Rensis? Que usted le echa la culpa a los que votaron a Milei. Pero lo que usted no entiende es que muchas veces para sacar un clavo hay que utilizar otro clavo. Muchas gracias. Buen día, de Rensis. Antonio de Lugano le habla. Yo creo que engañó, nos engañó y nos tomó por tonto. Porque él dijo que iba a combatir a la casta política y los empresarios prebendarios. Nada de eso ocurrió. Nos combatió a nosotros, a los jubilados. Y es un cretino, verdaderamente. No puedo decir muchas cosas más, no lo voy a hacer por radio, pero la verdad que usted en parte tiene razón. Tenemos que salir todos nosotros, especialmente los que lo votaron, y salir a la calle y sacarlo. Este tipo se tiene que ir inmediatamente. Me mando un abrazo. Sí, Miguel Ramón Mejía. Bueno, ayer en un mensaje oral se entendió mal lo que yo expresé. Desde el colegio primario que sé que el extranjero no vota, ¿me entendió? Digamos, el argentino es el que ahora expresa que no tiene deseos de ir a votar porque no se siente incentivado. Dejan entrar gente al país, asesinos, traficantes de droga, gente que no sé qué tomas tierras, que nos ponen en peligro a nosotros, ¿me entendió? Mis abuelos pasaron necesidades básicas para poder tener una casa, estudiaron, se sacrificaron. En todas partes del mundo no se eligen, digamos, por honestidad o, digamos, qué capacitación tenemos para, justamente para el trabajo. Debemos ser profesionales. Y acá importamos delincuentes. Eso es lo que yo quise decir. La gente no quiere votar. Augusto de Chingolo. Bueno, es cierto que hay una gran vinculación entre la política y el fútbol, porque el fútbol es una especie de trampolín que usan los políticos para después lanzarse a otro tipo de arenas o de puestos o de negocios, como vemos cotidianamente en todo el espectro político. Pero el hincha no es lo mismo que el militante. El militante o el votante o el ciudadano no debe esperar a que el político haga, sino que debe actuar. No es sentarse en la tribuna y esperar después de votar. Es actuar todos los días en función de un proyecto político. No puede entrar a la cancha el hincha, pero el militante sí puede entrar en la cancha del barrio, el potrero, y de ahí iniciar su concientización de la masa, su prédica, que es lo que mandó el general Perón. Buen día, Sergio Nano. Bueno, mire, la gente piensa lo que piensan los dirigentes políticos y sindicales, porque si compran un senador por $250,000, ¿qué van a pensar de los demás? Esa es la realidad. Los trabajadores devaluaron el sueldo un 80% en menos de 2 meses. Y la CGT sigue impávida. ¿Qué le van a pedir? ¿Un paro a la Confederación del Trabajo Francesa? ¿Un paro general? ¿O a la Organización Internacional del Trabajo? Frente a la caída del salario, piénselo. Y sí, yo cada vez que me cruzo con diputados peronistas cerca del Congreso los insulto. Por eso se me esconden en un café, como uno el otro día. Esa es la realidad. Y es lo que pienso, y el silencio no es política, el silencio es cómplice en este país. Sí, buenos días, un gusto grandísimo. Soy abogado y me llamo Alfredo Tomás Vic. Vivo en 450, número 3025, esquina 25 de City Bell. Y recurro a ustedes, como le puse en forma escrita, porque desde hace años vengo siendo amenazado, torturado psíquica y físicamente por una banda policial, ¿no es cierto?, que armó el Colegio de Abogados con grupos CNU, el Colegio de Abogados de La Plata con grupos CNU, durante la presidencia de Pedro Augé, allá por los años 2009-2010. Granizo Fernández también estaban ahí. Y la justicia penal no hace nada, ni detiene, nada. Están todos metidos en la usurpación, en narcotráfico, etcétera. Bueno, muchas gracias. Que con lo que hizo de la ruina, lo que hizo en el 2001, ahora muchísimo peor todavía que ese de la ruina, y no hay nada, no, la gente no se mueve, nada. Mire a los jubilados, que le dice viejos meados, qué porquería que ese cachivache. Y como le digo, esto sigue así, no se mueve nadie. Y paro el otro día, le avisan paro de tren, y después al otro, después 15 días antes, después llega el día y se echan para atrás. Y ahora esperemos que ahora los transportes públicos, los colectivos, que hoy haya paro, que haya paro de colectivos hoy. Y además, obviamente, esperando que haya un 2001, como todo lo que lo que sí, estuvimos peor, estuvimos re mal en el 2001, estamos muchísimamente peor, y el cachivache la sigue como si nada. Buen día, Miguel y equipo, se acerca la Navidad y les deseo los días más felices y gracias por la audición de todas las mañanas y decir tantas verdades. En la calle Austria y Libertador se escribió la frase más infame que se tenga conocimiento de un ser querido y muy querido como era nuestra querida Evita. Y ahí vivía Hormiga Negra en Austria y Libertador. ¿Quién otro podía ser el que escribiera esa maldita frase? Y el otro Hormiga Negra que vino de La Rioja lo fue a visitar en su lecho de enfermo, sonriente, los dos ahí. Entonces, de traidores hemos estado llenos. Pedro de San Cristóbal. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Le digo a Pedro y a los oyentes que allí en esa calle donde moraba Rojas, los únicos que hicimos una manifestación a la puerta de Isaac Rojas fuimos los compañeros que nos juntamos para homenajear a los fusilados, y de ahí los conducimos a la casa de Roja. Nos contestó Menem, que estaba en Bariloche, que éramos los nostálgicos de siempre, del año 45. Pero en realidad, nosotros nos llenábamos de nostalgia, claro que sí, y yo pensé que el presidente iba a coincidir con el escrache a Rojas. No, lo salió a defender. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7:55 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Isaac Francisco Rojas era medalla de la lealtad peronista. Ese personaje responsable de la fusiladora y el que daba junto con Manrique las órdenes de fusilamiento. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. ¿Dónde se inició Luis Juez? En la juventud peronista, era el jefe de la juventud peronista desde La Sota en Córdoba. Patricia Bullrich, en la juventud peronista. El otro, Santilli, el padre por lo menos, fue funcionario de Menem y cantaba la marchita. Y Santilli al lado de él, cantaba la marchita. ¿Qué forma donde quiere que pasemos? Pasamos por cualquier lado. Entonces, la pregunta es, si nosotros cosechamos y no cultivamos cualquier verdura, y todo nos da lo mismo, porque en realidad es increíble los personajes que hemos tenido y que tenemos. Patricia Bullrich, juventud peronista. El jefe de la juventud peronista de La Sota, hoy candidato y referente del PRO. Algo falla, ¿no? No creo que cambien solamente ellos, sino fallan en la conducción y en los cuadros. Cristina se quedó con la presidenta del partido y dijo que iba a hacer curso de adoctrinamiento. Bueno, no tarden mucho, y traten de que el adoctrinamiento sea peronista. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. 19.8 la temperatura, 19 grados 8 décimas. No sabemos la jornada si se va a concretar la lluvia, pero está pronosticado lluvias. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. El teléfono de la radio está abierto para que los oyentes llamen. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional esperando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Presidente turco Recep Tayyip Erdogan recibió al primer ministro libanés Najib Mikati en Ankara. Ambos líderes mantuvieron una reunión para hablar de sus relaciones bilaterales, así como de la crisis regional en curso. Según Mikati, la situación sobre el terreno es desesperada, pues el país sigue sufriendo las repercusiones de meses de ataques israelíes. El primer ministro libanés afirma que el acuerdo de alto el fuego entre su país e Israel pretendía ofrecer un respiro e iniciar el proceso de recuperación. Sin embargo, según Mikati, Israel no se lo permite a Beirut. Noticias de las 8 de la mañana. Mutawasil. Mutawasil es el haz askariyan bishakl mubashar min khilal al khuruqat اليومية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وهذا مخالف لورقة الالتزامات الخاصة بوقف إطلاق النار. Erdogan ha pedido a la comunidad internacional que presione a Israel para que cumpla el acuerdo de alto el fuego. También ha expresado el compromiso de Turquía de proteger el territorio sirio tras la caída de Al-Assad. Quizá el comentario vaya dirigido a Israel, que recientemente ha ocupado una zona de seguridad en los anexionados Altos del Golán. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur. Türkiye bu süreçte ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak, gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır. Mikati alaba el papel fundamental de Ankara para garantizar la estabilidad en la región y comparte la postura de Erdogan. Así afirma que el gobierno libanés trabajará con Siria con el objetivo de establecer lazos basados en el respeto mutuo y la buena vecindad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 y 2 en la Argentina, 19.8 la temperatura, 19.8 la sensación térmica, 86 el porcentaje de humedad. Comenzamos en el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Bueno, 18 líneas de colectivo del área metropolitana de Buenos Aires, ambas realizan un paro debido a la falta de pago del aguinaldo. Según se informó, la medida de fuerza afecta a las líneas 4, 10, 22, 49, 86, 88, 96, 97, 148, 159, 176, 185, 193, 205, 300, 500, 448 y 621. La empresa Moxa informó en la noche del miércoles que las líneas 22, 148, 159 y 500 no circularán hasta que el dinero correspondiente al aguinaldo esté depositado en las cuentas de los trabajadores. Un nuevo tránsfuga en la política argentina, como en su momento fue Eduardo Lorenzo Borocotó, el hijo de Borocotó padre, gran periodista deportivo, es decir, que era un gran periodista deportivo. Decía entonces que hay otro tránsfuga más, hay varios tránsfugas en la política argentina. En este caso, Camau Espínola, que fue otrora un gran deportista, que participó representando a Argentina en los Juegos Olímpicos, elogió a Milei y dijo que la libertad avanza es el paso que debemos dar en Corrientes. El senador correntino, que llegó por la veleta del peronismo, dijo que el presidente demostró que se puede y por el momento evitó hablar de candidaturas. Este también le compraron, que acordarse que a este muchacho también le compraron el voto, el gobierno. Y ahora quieren que sea candidato a gobernador de la provincia por ese espacio político. En medio de rumores de su posible traspaso a la Libertad Avanza para ser candidato a gobernador de su provincia y luego de su visita a la Casa Rosa del senador correntino, Carlos Camau Espínola se mostró elogioso con el presidente Javier Milei y acusó a la Cámpora de intentar embarrar la cancha. En declaraciones periodísticas, Espínola afirmó que el presidente demostró que se puede porque prácticamente sin estructura terminó ganando las elecciones, dejando los partidismos de lado sin hacer lo que te quieren imponer. Respecto a los rumores de su posible traspaso del justicialismo a la Libertad Avanza y la posibilidad de ser candidato a gobernador de Corrientes, Espínola remarcó: tiempo a las candidaturas, ya va a ver, la sociedad elegirá cuál es el mejor candidato. Yo estoy con los correntinos, con la gente que quiere cambiar. Siento que la Libertad Avanza es el paso que debemos dar en Corrientes. O sea, que le faltó decir que va a ser candidato por la Libertad Avanza como candidato a gobernador de la provincia de Corrientes para ese espacio político el año que viene. Lo único que le faltó decir. En otro de sus habituales delirios, ya lo había querido imponer en la época que fue ministra de Seguridad de Macri, ahora vuelve con esta estupidez, la estúpida e inoperante ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que va a implementar un servicio cívico para aquellos jóvenes que no estudien ni trabajen. En la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció la vuelta del servicio cívico a la Argentina, lo hizo en redes sociales junto a su par de Capital Humano, Sandra Petovelo, que todavía no fue ninguna vez a la justicia a rendir cuentas por lo que está haciendo, de no repartir los alimentos, ¿no?, que tiene secuestrados en Villa Martelli y en Tucumán. Bueno, decía que Sandra Petovelo, con quien firmó en el día martes el acuerdo del convenio que forma parte del programa que lleva adelante el Centro de Formación Cívica. Un puente a la ciudadanía, la educación y el empleo, así se denomina el lema del programa de carácter voluntario dirigido a jóvenes entre 18 y 24 años que no trabajan ni estudian. La diferencia respecto del pasado es que antes el servicio militar era obligatorio. Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y de la droga. Esto por un lado. Mientras tanto, al mismo tiempo, permiten que los jóvenes puedan acceder al manejo de armas, que puedan ser portadores legales de armas. Es realmente fantástico. Ese es el objetivo principal de esta acción para las ministras, las dos impresentables, de los tantos impresentables que tiene este gobierno, Bullrich y Petovelo y sus equipos. Si algo faltaba, como el año que viene el Mundial de Clubes reemplaza al actual que se jugaba hasta ahora, hasta ahora se estaba jugando los campeones de los cinco continentes. Bueno, eso cambia porque ahora va a tener un mundial de clubes el año próximo de 32 equipos. Bueno, pero volvió la Copa Intercontinental, eso que Independiente ganó dos veces. Bueno, ayer en Lusail, ahí donde Argentina se consagró, precisamente ayer se cumplieron 2 años de la consagración argentina en el mundial de Qatar, ganándole la final por penales a Francia después de empatar en el tiempo regular y en el suplementario 3-3. Ayer el Real Madrid goleó al Pachuca mexicano por 3-0 y conquistó la Copa Intercontinental, que volvió con nuevo formato. Los goles fueron anotados por Kylian Mbappé y Rodrigo. Kylian Mbappé en 2 oportunidades y Rodrigo. Y de esta manera sumó una nueva estrella el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, el italiano, que alcanzó su 9º título del mundo, contando también el Mundial de Clubes. Realmente impresionante lo del Real Madrid, que sigue cosechando copas a lo largo y a lo ancho de toda su historia. Ayer, una nueva Copa Intercontinental, que con nuevo formato volvió este año y la conquistó la Catedral del Fútbol en España, ganándole el Pachuca mexicano por 3-0. Ocho y ocho en este momento en la Argentina, 19.8 la temperatura, 19.8 la sensación térmica, una humedad del 86%. Cerramos el segundo y último resumen de noticias para este programa. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Hablando de la Intercontinental, a propósito de lo que decía el compañero, recordemos que Racing fue el primero que la logró cuando venció al Celtic, y fue el primer título mundial del fútbol argentino, porque no éramos campeones del mundo, y bueno, se conmemoró como tal. Aquel episodio de contra el Celtic, que fue un partido de pierna muy dura, que se jugó 2 partidos y ganó uno cada uno y hubo que hacer la revancha en Uruguay, y ahí con gol de Cárdenas salió el primer campeón mundial de clubes, que fue Racing. De esa Intercontinental pasó mucho agua bajo los puentes, se fue diluciendo, desapareció, ahora, como decía Enrique, volvió. Pero es una copa que tiene mucha importancia porque, en realidad, siempre lo fueron los campeones europeos y los sudamericanos. Ahora, sería interesante que participaran todos, con la CONCACAF, con todo, y que alguna vez viéramos una final diferente, ¿no? Por ejemplo, 2 de habla hispana, que podía ser uno de la CONCACAF y un sudamericano. Pero, más allá de estas conjeturas, aquello fue una verdadera apoteosis, porque era el primer título mundial del fútbol argentino, que se ganó con el Celtic, y ya no eran los hinchas de Racing que esperaban al campeón, lo esperaban los hinchas argentinos cuando llegó a Ezeiza. Era una cosa que fue absolutamente impactante lo que había logrado Racing para el fútbol nacional. El hecho de ser el primer club que salía campeón de la Intercontinental, una copa que después tuvo varios ganadores. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasati. ¿Qué decís, Marcelo? ¿Qué tal? Buenos días. Y sin duda, todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico argentino, y especialmente en aquellas industrias críticas, en aquellas capacidades nacionales, es un tema que básicamente se sostiene con la continuidad de políticas de Estado. Y en esto, sin duda, lo que tiene que ver con la política nuclear en la Argentina tuvo sus frutos, tiene sus frutos y tiene esta posibilidad por una continuidad de 70 años. Ahora bien, pasar en el péndulo y sobrevivir al péndulo de la política argentina ya es otra cosa. La empresa INVAP, que es una empresa rionegrina, que en realidad se hizo para salvar en algún momento las capacidades nacionales y la capacidad instalada en una provincia, cuando ya se quería desmantelar pero ha generado también un nicho de desarrollo que hoy parece tener la oportunidad. La oportunidad que deriva en su punto, y quizás no es lo tan contado, de cuando Argentina pensaba que con la posibilidad de producir submarinos por transferencia tecnológica y capacidad instalada, podía desarrollar submarinos nucleares. Y el reactor nuclear del submarino es la base de CAREM, que es básicamente la idea de hacer pequeñas centrales nucleares muy acotadas, pero que permiten bajar increíblemente los costos de la energía, básicamente por la capacidad que tiene de ser una energía no contaminante y ser, ante todo, una energía que trabaja 24/7. Las otras energías alternativas, llamemos la eólica, llamemos la solar, están en algún punto sus rindes condicionados a raíz de cuestiones, ya sean principalmente meteorológicas. El INVAP acaba de patentar su central nuclear mini en los Estados Unidos, básicamente para tener la certificación de la autoridad de Estados Unidos, la Nuclear Regulation Authority, y armar una compañía para poder conseguir financiamientos extranjeros. El mismo presidente Milei, perdón por la continuidad, a veces las M se pegan, ¿no? Habló de y reconoció que Argentina está 7 años adelantada al resto del mundo. Y básicamente estas centrales nucleares chicas que vienen derivadas, en el caso argentino, de una adaptación del uso civil de lo que era en su momento la posibilidad de tener un submarino atómico, da una oportunidad para que se puedan vender y para que puedan venir inversores. ¿Por qué? Porque básicamente los lugares donde están los servidores que permiten alimentar los algoritmos de la inteligencia artificial necesitan conservarse a una temperatura mucho más baja, lo cual demanda un enorme consumo de energía. Ahora, nosotros somos constantes con la política de sostener estos desarrollos tecnológicos. Bueno, Menem, De la Rúa y Macri, como también en algunos puntos de esto también el mismo Milei, utilizaron los procedimientos más simples para quitarlos del mercado, dejarlos sin fondos, frenar el desarrollo. También ha permitido esto que muchos otros países intentaran llevarse a nuestros científicos por la capacidad que tienen para desarrollar en otros lugares lo que nosotros muchas veces no le permitimos. Y esto tenía que ver, entre otras cosas, por el impedimento que realizaba, por nombrar a alguien, la embajada de Estados Unidos, para que no tuviéramos nuestro desarrollo nuclear. Hoy existe una posibilidad, estas pequeñas centralitas. Pensemos que Argentina, cuando hace, por ejemplo, otros reactores multipropósitos, que son los reactores que sirven para usos civiles de material nuclear para la industria, radioisótopos para la medicina nuclear, cuando se presenta Argentina, Estados Unidos no se presenta. Y básicamente, si la licitación es limpia, en el mano a mano, Argentina le gana a Gran Bretaña y a Canadá y a Estados Unidos. El desarrollo tecnológico está, hoy la oportunidad está. Cuando hablamos de la Argentina y de las posibilidades que tiene, pensemos en la enorme cantidad de países donde Argentina vende reactores nucleares. Pensemos esto en Perú, en Argelia, en Egipto, en Arabia Saudita, pero también en Australia, también en Holanda. La posibilidad de que Argentina empiece a vender estas centrales nucleares es altísima. Y quizás por esta mano de la tecnología y de que Argentina pueda llegar a ser hasta lugar donde estén los servidores que alimentan los algoritmos de inteligencia artificial, le está permitiendo una posibilidad de desarrollo más allá de los vaivenes y de la oportunidad de la política y de algunos que quieren, por otro lado, desmantelar las capacidades nacionales de algo en el cual, valga la redundancia, somos líderes en el mundo. Bueno, más que interesante lo que decía Marcelo, lástima que vivimos en la Argentina de la improvisación, ¿no? Me refiero en cuanto a los gobiernos, porque la improvisación tecnológica nos lleva a esto, nos lleva a ser de avanzada. Y todo esto nace con Perón cuando le empieza a prestar oídos y atención al desarrollo atómico en la Argentina, y nosotros ya éramos uno de los pocos países que conocíamos el manejo de la energía nuclear. Sin duda, y esto se ha sostenido, y desde Perón que abre esta visión, hoy podemos tener esta construcción que es el agregado de un montón de argentinos que, basa la redundancia, pese a sus capacidades, eligen estar acá cuando pudieran ser contratados por cualquiera de estos países importantes del mundo, y nosotros, perdón, algunos de nuestros gobernantes, lo único que hacen es patear los tobillos para tratar de desmantelar uno de los elementos críticos a los desarrollos de los países, de un club donde pocos son los países del mundo que tienen estas capacidades, y hoy Argentina tiene dos cosas, la capacidad y la oportunidad. Mira, así como la India ha hecho un desarrollo tecnológico en la inteligencia artificial muy, muy avanzado, en la nuclear no tengo ninguna duda que estamos en el club de los que saben, ¿no? Estamos en el club de los que saben. Y en el mundo, bien usted planteaba el tema de la India, los líderes en todo lo que tenga que ver con informática, en lo que tiene que ver con el hard, con los microchips, con todo eso, es Taiwán y es China, los líderes en el mundo. Ahora, en lo que tenga que ver con programación, todo lo que tenga que ver con el soft, todo lo que tenga que ver desde el soft a la inteligencia artificial, es India el gran jugador porque le puso inversión a eso. La pregunta es, ¿nosotros a eso que parecería en un principio gasto, lo estamos haciendo, estamos teniendo esta oportunidad de poder generar valor agregado al mundo? Sí la tenemos. Lo único que necesitamos es una línea coherente y básicamente en algún punto es que los estados financien y que los gobiernos no se metan. Hasta la próxima, Marcelo. Hasta luego. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, si prestáramos oídos y apoyo a nuestros inteligentes sabios de la Argentina, seguramente seríamos una potencia mundial. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone, ¿qué podemos hacer? Podemos recordar a un grande del cine que nos dejaba hace 18 años, Marcello Mastroianni. Moría a los 72 años en París, uno de los grandes rostros del cine italiano, actor Felipe Fetiche, de otro grande del cine, Federico Fellini, y protagonizó La Dolce Vita, 8 y medio, y también clásicos como Noches Blancas, Los Desconocidos de Siempre, Los Compañeros, Divorcio a la Italiana, Un Día Muy Particular, Sostiene Pereira, y también filmó su última película en la Argentina bajo la dirección de María Luisa Bemberg, que fue uno de los grandes éxitos de la directora, con esta película que filmaron parte en Buenos Aires y parte en Montevideo. Federico Fellini, con su gran actor Marcello Mastroianni, al que recordamos hoy a 18 años de su muerte. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. ¿Qué dice, señora? ¿Cómo andamos, Miguel Ángel? Ando muy bien, pero no lo cuente porque va a dar envidia. Porque sí, absolutamente. Anoche pasaba por la zona del Congreso. Anoche, no muy tarde, las 8 de la noche, por ahí, por la zona del Congreso. Y vos sabés que ahí, frente a la plaza, donde está el anexo del Senado, o hasta la biblioteca del Congreso, siempre a la noche hay quien va a proveer alimento a las personas que necesitan. Y Miguel, cada vez, cada día que pasás por ahí, esa cola es más larga. La cantidad de gente que necesita ir a ese lugar o a otros lugares o a otras iglesias a ver si puede al menos tener una comida en el día. Personas mayores, personas a las que se les priva absolutamente de la dignidad de vivir de su trabajo, de vivir de una jubilación que les permita sostenerse, de tener una vivienda, porque cada vez más hay gente que está arrojada a la calle, que no puede estar, no tiene dónde vivir. Ciertamente que el daño que está haciendo este gobierno, que es un fracaso en cuanto a su prédica original, que es un fracaso en cuanto a la posibilidad de que a la Argentina esto le haga bien, pero que discursea como si estuviera haciendo alguna gran cosa, con la complacencia y la complicidad de los que no quieren que se vaya antes porque ellos quieren tener su tiempo de rearmarse y de disputar politiquería. La verdad es que este gobierno más dañino no podía ser. Y nosotros, los argentinos, acabo de escuchar a Marcello, no le entendí el apellido, que hizo esa columna sobre el tema de ciencia y que cuenta lo de INVAP y los reactores pequeños para potencia. Me parece tan extraordinario esa Argentina que tiene potencia verdaderamente, que tiene una realidad palpable, que hoy INVAP esté exportando a Holanda, como ya lo hizo con Australia y con los demás países que lo ha hecho, que hace poquito ha estado con un tema de los radares meteorológicos, que es el responsable en su desarrollo para que hayamos empezado a tener hace 20 años con la ley del sistema de vigilancia aérea, tener radares para seguridad aérea, que tiene los satélites, tanto los que permiten la observación de la Tierra para mejorar las condiciones de producción, para ajustar y agilizar las posibilidades productivas, como los radares de comunicación que han dado lugar a ARSAT, y que en todo ese proceso ha tenido tanto que ver la voluntad política de Kirchner en su momento, de Guillermo Moreno como secretario de comunicación, y por supuesto ese compromiso de INVAP, de que fuera su anterior presidente, Héctor Otegui, y quien fuera su fundador, ideólogo Barotto, y toda esa camada de científicos y tecnólogos y personas de bien, patriotas que en su métier, en su tarea, dan lo mejor para la grandeza de Argentina. Y eso que debería ser lo que ilumine la acción de la política y que a veces, Miguel, parece tan alejada. Ahora se llenan de eslogan y de palabras que son vacías. Te dicen, no, el peronismo tiene que estar unido, no dividan, no discutan. ¿Cómo no vamos a discutir? ¿Cómo no vamos a discutir si vemos que por quedarse con una banca, con un cargo, con una cabeza que tiene tan poco que ver con el peronismo, que piensan que China puede ser el aliado estratégico de la Argentina, que creen que la Argentina no puede volver a ser una potencia industrial, que menosprecian que los trabajadores deben tener el derecho a tener un ingreso digno, un trabajo cuidado, un trabajo con productividad, con eficiencia. Era, felizmente, estamos todos los que no nos rendimos, como vos y tu programa, como nosotros con lo que estamos haciendo en Principio de Valores, no nos rendimos, no nos resignamos, no nos callamos, estamos dispuestos a que esto verdaderamente cambie, a que se termine el dolor del pueblo y se reemplace por un verdadero proyecto nacional, donde haya la posibilidad de tener trabajo para todos, alimento al alcance del bolsillo de los trabajadores, energía no como quiere este gobierno ni como quiere el gobierno de la provincia de Buenos Aires para vendérsela a los brasileros y entonces tener dólares, como si la falta de dólares no estuviera proviniendo del hecho de que han destruido y siguen destruyendo la Argentina productiva, la Argentina industrial. Los que quieren que volvamos a ser, como hace 120 años, una Argentina exportadora de materia prima, una Argentina en la que se menosprecia la calidad de nuestros trabajadores. ¿Por qué nuestros trabajadores cuando se van afuera del país les va bien? Son exitosos, son buscados, son deseados, son admirados, porque acá nosotros tenemos una cantera de capacidades que, por supuesto, si los gobiernos... Porque cuando se llega al poder, los capaces no son convocados. Los que tienen talento no son llamados. Y entonces, bueno, porque cuando llegan al poder, siempre se deja relegado a la capacidad por la trenza. Y la trenza política sirve en el comité y en la unidad básica, pero no sirve para gobernar. Bueno, en la unidad básica no debería servir, porque en la unidad básica sirve para formarse en la 20 verdad del peronismo, que tiene que iluminar la acción de los militantes, cuando está en el gobierno, cuando está en la calle invitando. Me refiero a trenza cuando hay un acuerdo político que busca nada más que un cargo o una cosa parecida, que no es malo, pero lo que no sirve es que piensen nada más que en eso. Y cuando cuando se llega al gobierno, no piensan en gobernar, piensan en salvarse ellos. Es que si vos pensás los cargos en términos meramente de cuál es tu beneficio personal, te fuiste muy afuera de la doctrina que te dice que primero está la patria, después el movimiento y recién las personas. Pero eso es una expresión tan potente, Miguel, como es potente que el gobierno debe ser esclavo de un pueblo libre, de la verdadera libertad. Claro, pero hay que tomar actitudes en el gobierno, porque a mí cuando me dijeron vamos a privatizar la radio, digo, bueno, yo no lo hago, yo me voy del gobierno y me fui. Porque no hay manera de que vos defiendas una cosa y hagas otra. Hay que hacer lo que uno piensa y dice, ¿no? Claro, pero el punto es, en algunos casos, es que vos pensás que tal empresa tiene que ser estatal. Pero en todos los casos, toda la política debe ser patriótica. Toda la política, aun aquella que hoy vos no tenés, y lo estás notando cuando el propio Roca de Techín le advierte al gobierno que dejar entrar a los chinos, que abrir las importaciones y las compras en el extranjero, como está haciendo de una manera brutal este gobierno, no hace nada más que destruir la posibilidad de la Argentina industrial. Y si no hay industria, Miguel, vos ya sabés, no hay trabajo para todos. Y si no hay trabajo para todos, no hay dignidad, no hay posibilidades. Todo lo que se hable se convierte en cháchara. Por eso, lo que hoy está discutiendo la Argentina y el peronismo en particular es cuál es el país para el que queremos trabajar. No, y además el problema grave... Y con la verdad. El problema grave es cuando vos en el gobierno no llamás a las capacidades. Porque el que sale electo tiene que tener la capacidad intelectual de llamar a los que piensan como él o a los que no piensan como él, pero para hacer un gobierno de acuerdo a su idea. Ahora, cuando esto no pasa, cuando vos llamás a otros que no tuvieron nada que ver, pero para que hagan la política de ellos, terminás traicionando a la gente que te votó. Ah, bueno, por supuesto. O sea, vos tenés que convocar con tu proyecto que la gente aprobó a todas las capacidades posibles. pero que hagan lo que se le prometió a la gente, no al revés, que vos llames a alguien que tiene otra idea y esa sea la idea que se ponga en práctica. Mira, el sábado pasado estuvimos reunidos con un equipo de varias decenas de compañeros que coordinaron equipos técnicos de principios y valores, ¿no? Y en un momento me tocó hablar con ellos y conversar un poquito de la jornada que estaban empezando a realizar para hacer una evaluación del ANMAE. Y les dije que parte de las responsabilidades que tienen los compañeros que son de la rama de técnicos y profesionales, ¿sabes qué, Miguel? Es prepararse, porque un gobierno peronista va a necesitar miles, 5, 6, 7, 8 mil funcionarios que sean probos, que sean patriotas, que sepan de lo suyo, que estén técnicamente aptos, porque lo peor que te va a pasar si vos llegás al gobierno y no tenés los cuadros que puedas conducir y no tenés las cabezas que tengan el compromiso político y técnico y el compromiso con su pueblo y con su patria. Mira, voy a contar algo. Te entras a patinar. Voy a contar algo para que la sociedad se ubique. Se terminaban de ganar las elecciones, estaban Menem y Duhalde y me convocan, estábamos los tres, y los dos estaban agarrándose la cabeza con las manos. Digo, ¿qué les pasa? Con un mapa del diagrama del Estado. Dice, hacen falta 12.000 cargos públicos para cubrir. Y yo le digo que no tienen, con los equipos que trabajaron, 12.000 compañeros. ¿Cómo no van a haber 12.000 compañeros? Pero eso te da la pauta del peso, de la gravitación, de cuando vos llegás, de todo lo que tenés que cubrir. Y si no tenés preparado al técnico y al profesional en la idea, terminás poniendo a cualquiera. Exacto, y si vos no podés conducir eso, pues es que yo conocí personalmente a Moreno cuando Cristina Fernández Kirchner me dijo que en vez de presidir el Consejo de Mujeres, ella quería que yo fuera a trabajar en defensa del consumidor con Guillermo Moreno. Yo no lo conocía de antes, y la verdad es que me gustaba lo que estaba haciendo, pero vos sabés que cuando vos sos parte de un proyecto colectivo, no es que vos privilegias tus preferencias personales. Y la verdad es que estuve trabajando con él 4 años y medio, hasta el año 2013, que nos fuimos del gobierno, y me maravilló, me pareció ejemplar la manera en que la conducción de la Secretaría de Comercio tenía muy en claro que no se trataba de llenar de empleados públicos, sino de conducir el trabajo de tanto empleados públicos que, como vos habrás visto, en este ridículo examen que le toma el gobierno a los empleados, en vez de usar todas las herramientas que tienen para hacer evaluación, les toma un examen que, según parece, además, casi el 100% lo aprobaron, porque es la lógica, es ridículo pensar que los empleados públicos no saben, pero los empleados públicos, como los empleados de empresa privada, como en cualquier organización, si la conducción no sabe lo que tiene que hacer, si la conducción no da ejemplo de probidad y de honestidad, difícilmente puede ese conjunto de personas hacer lo que se debe. Y la verdad es que lo que yo vi en ese momento fue tan importante precisamente para dar ese ejemplo. Vos no necesitás llegar, vos necesitas a los funcionarios que vos mencionaste para ser cabeza de la política. Y ellos tienen que ser capaces de conducir al conjunto de la planta del Estado y de formarla y de acompañarla y de ayornarla a lo que son las políticas y los proyectos con los que el gobierno debe llegar cuando gana una elección. Pero bueno, la verdad es que lo que necesitamos hoy es preparar nuestro espíritu, nuestra cabeza, para seguir en esa lucha que nosotros no debemos dejar. Ahora estamos decidiendo el año, un año doloroso, un año difícil, un año donde la crueldad del gobierno está siendo dramática para nuestros mayores que se los quieren sacar de encima. Pimpi, para terminar esto, ¿de qué cuadro sos? De Boca. ¿Por qué no le haces caso a Moreno? Y de Atlético en Tucumán. ¿Por qué no le haces caso a Moreno y te quedas con los colores de Atlético? Tengo los colores de Atlético porque son los colores de la patria. tengo bueno, el poder de Racing. Y espero que... Solo de Racing. Bueno, Moreno es de Racing. Yo soy... Por eso te dije, porque no, por eso no le haces caso. Bueno, te saludo, nena. Y un abrazo para vos, Miguel, para toda tu audiencia, para nuestro pueblo, que esta Nochebuena, esta Navidad, tengamos en nuestro corazón lo mejor y el brazo extendido a todos nuestros compatriotas que hoy la están pasando muy mal. Un abrazo de corazón. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 8 de la mañana, 37 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Si hay algún llamado pendiente, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel, equipo de la Caloca Telar, la verdad, a mí no me molesta lo que usted opina. Yo no lo voté ni lo votaría nunca, porque yo viví el gobierno de Macri. Vivimos el gobierno de la Rúa y todos los gobiernos anteriores liberales y con mis padres. Y con mis padres, por ser estatal, el 50% del sueldo, ¿qué? Nadie se acuerda de todo lo que lo votaron y ahora se arrepiente. Ese es el problema. Claro, si ahora tenemos la foto en la mesita de luz de Néstor Kirchner y Cristina, y bueno, entonces ya es cualquier cosa. Yo no soy masoquista, soy peronista. Yo tengo la foto de Perón y de Eva Perón. Porque si Evita viviera sería peronista. Y no jodan con Perón. Miguel Ángel, equipo, buenos días. Pablo de Villallester. Al margen de la doctrina de generar nuevos cuadros políticos, si el laburante que va a ganar el pan diario es pobre y tenemos los nini que Scioli no los pudo doblegar o no quiso, ganan los nini, ganan más plata vendiendo cigarrillos de marihuana que yendo a trabajar. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por la doctrina? ¿Por el narcotráfico barrial? Porque yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy de un barrio, ¿eh? No vivo ni en Recoleta, no vivo en Devoto, no vivo en Vicente López, no vivo en Martínez. Acá en los barrios es complejo. Abrazo. Buenos días. Bueno, les deseo un buen final de año y un mejor comienzo. La Carmen de San Justo. Bueno, a ver cuándo vuelven, los vamos a extrañar. Santiago Cuño, en el programa 1 más 1, 3 del lunes, nos mostró unas fotos de Milei tirado al suelo, sentado al suelo, con dos personas, dos hombres, uno de cada lado que lo asisten, con cara desorbitada, Milei, con cara de ido, eso es cuando no toma clonazepam, nos dijo Santiago Cuño, cómo se pone, horrible ver esas fotos, cagado también, eso nos dijo, porque siempre cuando es ese episodio, bueno, hace lo mismo, se caga encima. Bueno, y le dicen que ya viene Karina, que bueno, pero Javi ya va a pasar, Javi ya va a pasar, le dice la hermana, pero bueno, está así de enfermo, no nos merecemos ese presidente los argentinos. Bueno, les mando un fuerte abrazo y Macri puso a Graiver en la CIDE, así que mañana si hay tiempo les comento algo más de lo que nos dijo Santiago Cuño. Un fuerte abrazo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. A las 6 de la mañana decíamos esto. Hola, buen día para todos. Cuando llega esta fecha, el ser humano suele hacer en todas partes del mundo un análisis de cómo transcurre el año que está terminando. La Argentina no va a ser una excepción y todos los integrantes y habitantes del país estaremos balanceando y pensando cuántas cosas pasaron y cuántas cosas tienen que pasar en el próximo año. Por costumbre, todos nos deseamos un buen año. Ahora, en este año, la Argentina ha tenido, por decisión de la voluntad mayoritaria del país, sentado en el sillón de Rivadavia a un improvisador cachivache que ha producido situaciones insólitas, pero que la prensa canalla cubre, tapa y quiere mostrar como éxito. Nosotros, como no somos la excepción, vamos a hacer el balance anual. Y entonces nos encontramos con que el presidente de la República que eligió la mayoría de los argentinos ha cesanteado a una enorme cantidad de trabajadores del empleo público, pero además su política económica ha hecho que muchísimas empresas privadas también dejaran de existir o echaran a la gente o la suspendieran. Por lo tanto, se chequea que en la parte laboral hubo una absoluta inestabilidad. Si queremos sumarle los conflictos, conflicto con los jubilados, con los estudiantes universitarios, con el personal docente y no docente de la universidad, con cada una de las cosas que fueron surgiendo. Pero si queremos agravar el análisis, la Secretaría de Trabajo, porque para Milei no tiene categoría de ministerio, y es una secretaría, eso le da el concepto de lo que piensan, también Salud es una secretaría, por lo tanto para este gobierno la salud y el trabajo no son importantes, son secundarios. Entonces, los esclavos, que serían los trabajadores en el concepto del gobierno de las minorías, estuvieron peor que nunca, se perdió el empleo y no se pudo recuperar, hubo mayor cantidad de cesantías y de gente que perdió su trabajo, contándole y sumándole todos los cesanteados de empleos públicos, la no renovación de los contratos que se vencían, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un año donde la prensa canalla esconde y ve algunas virtudes del cachivache y nosotros queremos puntualizar lo que no se dice, lo que no se ve. Pero este inestable presidente que eligió la mayoría cambió un promedio de 8 funcionarios prácticamente permanentemente, porque cambió 150 funcionarios en el año. ¿Escuchó? De los que eran de su confianza y la perdieron, se cansaron, se aburrieron y se quisieron ir, o él los echó. Contando de ministros para abajo, todo lo que le parezca, más la pelea personal, que no puede echar, pero pelea constante y permanente con la vicepresidenta de la República. Simultáneamente con esto, la Argentina se endeudó a un promedio de 12.000, 10.000 millones mensuales. Termina el año y pasamos a tener una deuda externa que supera los 10.000 millones mensuales, pongámoslo así para ser benévolos con el desastre financiero, y ya estaríamos entonces en 120.000 millones extra de una deuda externa aumentada sin que haya dado ninguna explicación por qué se endeuda la Argentina en esa cifra anual y a dónde fue a parar la plata que pidió al exterior. Por otro lado, los vencimientos grandes que ahora aparecen en la agenda no los tuvo e hizo el recorte más fenomenal de todos los gastos del Estado, echó gente, cortó lo que se gastaba en sueldo porque parecía un gasto y no una inversión. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está ese dinero y qué pasó? Porque mientras hacía eso le negó a los jubilados un aumento miserable como para que puedan vivir un poco mejor. Mientras hizo todo eso, realizó con la plata de todos los argentinos una enorme cantidad de viajes al exterior turísticos, porque no fueron viajes de Estado, porque fueron viajes para hacer cosas personales, nada que resolviera la felicidad del pueblo argentino, y gastó otra enormidad de dólares, para eso sí hay plata, pero para lo demás no hay plata. Para fijar un sueldo cercano a los 10 millones de pesos para funcionarios y legisladores hubo plata para que los jubilados cobren un poco más, no hay. Entonces, cuando todo esto pasa y cuando para el presupuesto universitario tampoco hay dinero, pero sí hay, perdón, de tributos impositivos para las grandes empresas, y cuando eso transcurre durante un año, y ya hace un año, y en teoría le quedarían 3 años más a este personaje que se sentó con el apoyo mayoritario de los argentinos, nosotros tenemos, a la hora del balance, que decir que hacía mucho tiempo que la Argentina no estaba tan mal, aumentando la deuda externa, echando gente, cesanteando gente, y que hubiese tanta gente sin trabajo en el corto plazo. Mientras esto pasó, hizo un turismo que él soñó siempre con la plata de todos nosotros, viajó por el mundo para resolver problemas de índole personal, para hacerse conocido, para ir a reuniones de la derecha conservadora universal, o liberal, nada que ver con el objetivo de los viajes de Estado. Entonces, hizo un uso y abuso del poder público. Y cuando se descuidó a la sociedad, se había aumentado el sueldo, pero como lo descubrieron, tuvo que bajárselo otra vez y además pedir que tampoco se lo aumenten los senadores y los diputados. Este verdadero cachivache, pero que está sentado en el sillón de Rivadavia por voluntad de la mayoría del pueblo argentino, ha hecho todo lo que ha podido, tal cual lo prometió, para destruir el Estado. Le ha puesto bandera de remate a todo lo que ha podido, ha entregado a los privados todo lo que ha podido, canceló la obra pública, dejó cosas que le faltaban nada para terminarse y no las terminaron, y allí está la obra dando vuelta y esperando que alguno se haga cargo para poder terminar a lo mejor los 300 metros que faltan de un caño o los 100 metros que faltan de un cable. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. Porque dijo que había que parar la obra pública, no importa en qué estado estaba. Ni siguieron, hicieron un estudio de mercado. Dijeron, paremos toda la obra pública y se terminó. ¿Por qué? Porque hay que hacer así, porque hay que ahorrar. Para eso no había plata, pero para el otro que le mencioné, para el despilfarro personal, hubo toda la plata que se necesitó, y cuando no se usó el avión presidencial se contrató un particular bastante caro para que haga turismo el presidente. Entonces, frente a esta situación de lo que está pasando, el silencio cómplice de una oposición que ni siquiera reclama ya en los medios de comunicación, antes por lo menos hacían algún barullo en un medio de comunicación, hoy ni eso, que le han dado amplios poderes a quien no estaba en condiciones de recibirlo, y entonces la sociedad argentina está entre aturdida, aburrida y desesperanzada. Pero no podemos fomentar eso, es al revés, hay que levantar el ánimo, hay que tener el concepto de gravitar, porque la batalla hay que darla en la vía pública, en la calle, sí. Porque en la calle son todas las batallas que pierden los proyectos de dictadura, como este que llegó con el voto democrático, pero que quiere aplicar los conceptos de la dictadura, y si lo dejaran, si fuera por él, sería un fenómeno dictador. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la Argentina llegó a esto? Bueno, es mucho más profundo, hay que hacer un estudio sociológico y hay que preguntarnos qué cosas hicieron los que cantaban la marchita de mal para que aparezca un cachivache como los que tenemos y se trepe en el poder con el respaldo de la mayoría del pueblo argentino. Estamos en un estado deplorable, anarquizado, sin sentido y sin saber hacia dónde vamos. Se suscribe al eje internacional de Estados Unidos, Inglaterra e Israel como si fuera una cosa simple, en un momento donde el mundo se está alineando en dos bandos para la guerra, y nosotros gratuitamente y gratis nos sumergimos en lo que él cree que son los que lo van a ayudar en algo. Y ninguno de esos tres países va a hacer nada por Argentina, si pueden se van a llevar lo que queda. Y en lugar de hacer esa alianza, ¿por qué no le pidió explicaciones a los ingleses que tienen Malvina y a los israelíes que son los que sacan el petróleo y se lo llevan de las Malvinas argentinas?

y cuando acompañen las cosas que ocurren en la calle, posiblemente, entonces sí, salgan los demás para decir, bueno, que se vayan porque no nos representan. Pero ustedes que lo votaron y lo eligieron son los responsables de arreglar este mamarracho. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Lo último, Enrique. Bueno, parece que Botafogo, el campeón de la Copa Libertadores de América, está interesado en contar con los servicios de Iker Muniain, jugador de San Lorenzo, el Vasco, jugador de San Lorenzo, que tiene contrato con la entidad azulgrana hasta el finales de 2025. Así que veremos, porque tras que viene mal San Lorenzo, le quieren llevar su figura. También Independiente está interesado en Malcolm Braida, así que la situación de San Lorenzo desde todo punto de vista económicamente hablando es terminal. Diego, lo último. Carbone. Viste, escucho, se gana vos a veces, pero acá estoy. Mira, terminar con un poquito de música, si querés, porque lo que nos merecen los políticos de estos momentos es una crítica constructiva, como les haría Carlitos Gardel, porque son todos un cartón. Sus proezas en un boliche, un guapo que de grupo se hizo cartel, ágiles en grupía, mal un par de ojos, con famosas hazañas que no eran de él, conocedor de frases y de modales, de la jerga culera del arrabal, les contaba combates fenomenales, en que siempre jugaba rol principal. Hasta mañana, pero a las 6. Una noche un veterano, cuando este hacía los puertos de Poyetín, y arrancó la careta al falso guapo, dejando ya... De Rensis, ayer y Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. AM650. ¿Todavía no conoces el Bingo Adrogué? Tiene los slots de última generación, obras de arte, las máquinas electrónicas más modernas del país y el Mister Faraónico, el mayor premio de todas las salas de la provincia. Bingo Adrogué y Poli Trigoyen 13.384 Adrogué. Lotería de la provincia, entretenimiento para vos, beneficio para todos. Jugar compulsivamente perjudicial para la salud. Radio Belgrano presenta los resúmenes de las quinielas, presentados por Eduardo Marino. ¿Cómo le va? Aquí estamos para brindarle los resultados en este caso del día miércoles 18 de diciembre de 2024. Vamos con la previa. Ciudad 2417, provincia 1691, Santa Fe 6545, Córdoba 4048, Entre Ríos 1336. Vamos por los ambos solamente. Ciudad 17, provincia 91, Santa Fe 45, Córdoba 48, Entre Ríos 36. Bien, está presentando Bingo Adrogué con su Mystery Faraónico, el pozo acumulado más grande de la provincia. Ahora va la primera. Ciudad 0393, provincia 8786, Santa Fe 7418, Córdoba 0098, Entre Ríos 4698. En Córdoba y en Entre Ríos se dio el mismo año. Y gran preeminencia de la decena del 90 en este sorteo. Ciudad 93, provincia 86, Santa Fe 18, Córdoba 98, Entre Ríos 98. Cuando volvamos, por supuesto, estamos con Matutina y Vespertina. Esté a mi lado un poco más. ¿No ves que tengo el corazón herido? ¿No ves que muero porque se me va? No me la quites, no, no me la lleves al mundo de los cielos, mi buen Dios. Perdona mi egoísmo aquí y aquí, porque es mi mal, porque es mi amor. Fue en la vida todo amor, ella que fue el dolor del que sufrió, ella que a todos le brindó el perdón, espinas le clavaron sin piedad. No la lleves, señor, porque es mi vida, mi santa madre, señor. No me la quites, no, no me la lleves al mundo de los cielos, mi buen Dios. Perdona mi egoísmo, aquí la quiero, porque es mi madre, porque es mi amor. Ella que fue en la vida todo amor, ella que fue el dolor del que sufrió. Entretenimiento para vos, beneficio para todos. Lugar compulsivamente perjudicial para la salud. Vamos entonces con Matutina y Vespertina, presentadas por Bingo Adrogué y su Misterio Faraónico. Matutina del miércoles 18 de diciembre, ciudad 3800, provincia 5033, Santa Fe 4983, Córdoba 1179, Entre Ríos 4389. Vamos por los ambos solos. Ciudad doble cero, provincia 33, Santa Fe 83, Córdoba 79, Entre Ríos 89. Sigue presentando Bingo Adrogué con su Mystery Faraónico. Ahora, Vespertina, ciudad 5027, provincia 4863, Santa Fe 1334, Córdoba 0467, Entre Ríos 7234, el mismo ambos de Santa Fe, Montevideo 3339. Vamos por los ambos solitos. Ciudad 27, provincia 63, Santa Fe 34, Córdoba 67, Entre Ríos también 34, Montevideo 39. Hasta aquí todos los numeritos de previa matutina, perdón, previa, primera, matutina y vespertina. Pero si jugó en la nocturna y todavía no acertó y está esperando esos numeritos, no falta mucho, ¿eh? Enseguidita llegamos con la nocturna. Era mujer valeidosa, su gesto me lo decía, y el alma se me partía porque por ella sentía un cariño abrasador. Pero bebí la derrota para mi martirio cruento, y en ese golpe violento perdí la fe, el aliento, te lo juro por mi honor. Pagar con esto mi dolor. Van muchas noches de sufrir y de desespero, pidiendo al cielo mi ya perdido amor. Tal vez usted que es hombre sabio ha de saber qué rumbo he de tomar. Concédame sus cálidos consejos o enseñar. Estamos compartiendo los resúmenes de las quinielas. ¿Todavía no conoces el Bingo Adrogué? Tiene los slots de última generación, obras de arte, las máquinas electrónicas más modernas del país y el Mister Faraónico, el mayor premio de todas las salas de la provincia. Bingo Adrogué y Poli Trigoya en 13.384 Adrogué. Lotería de la provincia, entretenimiento para vos, beneficio para todos. Jugar compulsivamente perjudicial para la salud. Muy bien, estamos con la nocturna. La nocturna dice que en ciudad a la cabeza salió el 5.347, en provincia 3.669, en Córdoba 9.552, Entre Ríos 3.320 y Montevideo 5.601. Pues vamos despacito con los ambos. Ciudad 47, provincia 69, Córdoba 52, Entre Ríos 20, Montevideo 01. Esos fueron todos los numeritos, pero hubo buena música, ¿eh? Muy buena música, por supuesto. Nuestro amigo el coleccionista italiano Aurite Tango y Señor No Me La Quites, en la versión de Alfredo De Angelis con Juan Carlos Godoy, grabado allá por 1962. Interesante, ¿eh? Yo creo que no lo recordaba ni usted ni yo. Y luego menos esto que viene ahora, menos lo que escuchó Alfredo Tadía, la orquesta, la voz de Enzo Valentino, 1952, y el tema Señor. Alfredo Tadía con Enzo Valentino. Curiosidad, ¿eh? El amigo de Italia, la verdad que la tiene re clara, tiene una colección muy interesante. Hasta aquí estuvimos acompañándolo con la puesta en el aire de Santi Quiroga. Gracias por estar siempre aquí en el 650 del día, Radio Belgrano, a las 9 de la mañana y a las 21:30. Será hasta la próxima y con mucha buena suerte. ¿Todavía no conoces el Bingo Adrogué? Tiene los slots de última generación, obras de arte, las máquinas electrónicas más modernas del país y el Mystery Faraónico, el mayor premio de todas las salas de la provincia. Bingo Adrogué y Poli Trigoyen, 13.384 Adrogué. Lotería de la provincia, entretenimiento para vos, beneficio para todos. Jugar compulsivamente perjudicial para la salud. Hasta aquí, los resúmenes de las quinielas. Un radioservicio de Belgrano, AM650. Economía, política, deportes, automovilismo, cultura, entretenimiento. Belgrano. Radio Belgrano, AM650. Pluralidad, marca registrada. Lloro por tu ausencia.